It's the way you move. To the killer groove. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda a su amigo Carnix. Y su amigo el niño rata, Raúl Ratacusca, etcétera, etcétera, etcétera. Títulos, títulos, títulos. Sí, también me gustaba este niño rata furiosa. Ah, claro, sí. Estaba Maestro Splinter. Maestro Splinter, nunca me acostumbraba a ese. No me gusta el niño rata furiosa, pero Raúl Ratacusca me gusta. Por ahora, ¿no? Por ahora. Recordamos que la identidad es fluida aquí, ¿no? Aquí puedo cambiar el nombre como se me digan. Pues muy bien, pues carnal, pues este, nos pueden encontrar cada semana en facebook.com/café comiquero. Síganos en Twitter en @café-comiquero. Exactamente. Debo anotarlo en la pizarrita. Aprovechando que está aquí, pone el acordeón, ¿no? también está nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Tenemos también, obviamente nos pueden encontrar en iTunes y en iVoox, ahí suscríbanse al podcast para que les lleguen la notificación en cuanto ya esté listo. Y también pues ahí descarguen los programas anteriores, ¿no? Entonces ya hay un buen catálogo de programas que tenemos por ahí, con temas muy variaditos. La verdad, la otra vez me estaba poniendo a ver todo lo que... ¿no? Sí, la otra vez me estaba poniendo a ver como que a repasar los temas que hemos hablado para no repetir, ¿verdad? Y... ah, es un buen punto. Y así de, ah, mira, ¿a poco hablamos de esto? Así de... si en algún momento hablamos de... ¿cuál ha sido lo más curioso que hayamos hablado? Que te encontraste en ese pequeño, en esa revisión. Pues yo creo que de lo más curioso fue un cómic de Terry Dodson, que no recuerdo ahorita el nombre, que era de una chica rusa, que era como el programa de supersoldado ruso, y lo mencionamos, fíjate, hace ya tiene un ratito. ¡No me acuerdo! ¿Y sabes qué? Creo que el cómic llegó hasta el número 5 y ya no ha sabido de él, ¿eh? Pero bueno, es el riesgo a veces, ¿no? Ah, sí, pasa. Pasa a veces con los cómics independientes, pero pues bueno, es lo bonito de que hay mercado, ¿no? Hay mercado para explorar este tipo de cómics. Sí. Si ojalá fuera... Ay, un día me puse a volver a escuchar el de Man of Steel. Nada más para seguir dándole... Patear al caballo muerto, exactamente, sí. Y me puse a escuchar y dije, no, pues creo que no ha cambiado mucho la opinión. La volví a ver. ¿Ah, sí? La volví a ver, Man of Steel, pues la quise ver mi esposa. Ah, ok. Dije, ah, pues... bueno. ¿Ya qué? Así de, pues, ¿ya qué? O sea, es que mira, acabamos de ver Flash. Ah, ok. Por cierto, cada semana estamos viendo Flash. Ah, okay. Porque te hace falta ver más Flash, ¿eh? Digo, ya se fue del año pasado, ya supéralo. No lo puedo superar, es muy grande eso de Flash. Flash. No, de Flash no, la frase. No, pero ya la acuñé, ya es no, mía. No, ya no. Propiedad mía. Olvídala. Sí, no. Copyright. Destrúyela. No. No existe. ¿Eso quieres? Sí, ya del año pasado. Pues búscame otra, ¿no? Ah, bueno, ok. Está bien. No está nada mal. Está bien. Pero te toca a ti hablar algo de Flash de eso, pero bueno. Pero estamos viendo esa serie. O sea, terminamos de ver la serie completa, terminamos de ver Arrow, toda la serie de Arrow. Y como que se quedó en el mood de, oye, pues... ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Ah, okay. Pues está Superman. ¿Y cuál es la más reciente? Ah, no te va a gustar. Ay, ¿por qué hablé? Que bueno, vamos a verla. Y la volvimos a ver. Y sigo pensando exactamente lo mismo. O sea, la volví a encontrar. Ahora más defectos, ¿no? Pero en fin, pero también otra una que otra virtud por ahí. Ok. Y fíjate. O sea, mi esposa, o sea, sí le gustan las películas de superhéroes, todo, pero pues, no es así super fan. Pero... pues me dijo, no, me gustaba más Christopher Reeve. Y dice, ok. O sea, como que no le pareció... Es más, me dice que le pareció medio cansada la película. Sí, de hecho sí llega un momento en el que ya... cuando Zod quiere destruir el mundo con Dubstep. Sí. La verdad, Dubstep. Ya no. O sea, ahí dice uno, ya estuvo. ¿Ves cuando Zod resulta que seguía vivo? Ah, sí. ¿No? Que seguía vivo y que no se había ido a la zona fantasma o algo así. Ves que antes de esa escena Superman llega y llega con Lois, la besa de la nada, ¿verdad? Porque pues es una relación que está, ve tú a saber dónde salió, pero del script y mi esposa me dice, pues ya se acabó, ¿no? Ya se va a acabar. No, todavía no. Como 20 minutos. Faltan todavía como 10 minutos de Vegeta contra Goku, ¿no? Y dice, no manches, yo pensé que ya había acabado, ¿no? Entonces, sí, o sea, tiene sus issues. Hay que ver el próximo año de Batman Love Superman, a ver cómo le va el asunto, pero... En fin. A ver qué hace Snyder con eso. Con el ahora sí, ya podemos hablar de que hay un universo fílmico de DC. Pero ya serían dos películas, que sea, ¿no? Ya. Con más de un personaje. Con más... Sí, ya, exacto. Y la otra viene que sacaron las portadas, ¿no? De Suicide Squad. En la revista, ¿cuál fue este? ¿Empire? ¿No? Empire. Sí, ¿verdad? Y así de, ok. Que déjame decir, mira, si bien no me hace... O sea, no hace nada por mí las quejas portaditas esas, los diseños realmente no. La que me dio mucha curiosidad es esta... Enchantress. ¿Cara de Levine como Enchantress? Porque yo no sabía quién había interpretado a el personaje. Uh-huh. Ya cuando vi... ¿Ella? Pues para que veas, qué buena caracterización. Sí. Se ve súper creepy y, digo, la señorita de Levine es una supermodelo. Sí, muy atractiva ella. Y dices, órale, qué buen maquillaje. La verdad, eso sí está increíble. Habla muy bien de la producción, sí. Y habla muy bien de la señorita de Levine, de decir, pues, oye, no tengo que salir, no quiero salir siempre hermosa en todos lados, o sea... Ese pues lo dejamos en esta película Harley, ¿no? Sí, a esta Margot Robbie. Margot Robbie, exacto. La verdad, fue una grata sorpresa. Yo no sabía quién la interpretaba, ¿no? Y digo, órale, ok. Llama la atención eso, ¿eh? A ver cómo queda su interpretación ya en pantalla, ¿no? Fíjate que sí. Y el que no estoy nada seguro es Deadshot, ¿eh? O sea, Will Smith se me hace buen actor, sí. O sea, cumple. ¿Ha tenido buenas actuaciones en papeles dramáticos? Eso sí, eso sí. Pero como Floyd Lawton, no sé. O sea, a ver cómo... Es el The Fresh Prince of Bel-Riv, ¿no? O sea... La verdad, no sé. A ver. Un poco, sí. Oye, ¿ya tiene look de tío Phil? Ya es más grande que cuando empezó la serie de... ¿Ya es más grande que el tío Phil cuando empezó? Cuando empezó The Fresh Prince of Bel-Air. Oh, Dios. Con menos kilos, pero... No, sí, muchos. Sí. Oh, pero sí. Ya está grande, señor Smith. Mira. Pues sí, viene en esa, digo... Y ahí sale Batman. Va a salir Batman Va a salir en esa película. El Batfleck, evidentemente. Y... Pues sale el Joker, o sea, no va a ser parte del Suicide Squad, por lo que entiendo, ¿no? Pero son flashbacks, supongo. Supongo, exacto. Donde sale el Joker de Leto, que sigo diciendo, no me encanta el diseño. Se ve, pues no sé, medio over the top, muy extremo, muy extraño. Ya, yo, como el Joker, es el Joker y yo le doy el beneficio de la duda. Porque, él se reinventa, ¿no? Sí, hay versiones del Joker, hay todas. Así que, pues, mira, ¿por qué no? Y es que por ahí alguien me dijo, pues es que a todo mundo nadie le gustaba el Joker de Heath Ledger cuando se anunció. A mí sí, cuando salía cuando se veían las imágenes y que yo cometía las estupideces de ver trailers y spoilearme toda la película, pues veía ese Joker y sí me gustaba. O sea, había algo que sí me atraía, o sea, se veía padre el personaje, pero de este Joker de Jared Leto, no sé. Es que en serio, a mucha gente, bueno, la opinión generalizada es que el Joker de... Era más o menos la misma, que el Joker de Heath Ledger se veía muy exagerado, porque traíamos en la cabeza el Joker, ya no solo digas el de Nicholson. El de la serie animada. El de la serie animada. Uh-huh. Que son... Sí se ve como Joker, pero se ve mucho más sutil. Uh-huh. El Joker de Ledger se veía mucho más grotesco. Solo por las cicatrices, uh-huh, y las sonrisas. Que fue el Joker que era el mismo del Joker de Azarello, Sí. O sea, la verdad estaba igualito, ¿no? Sí. Y esa fue la opinión pública. De no, o sea, se ve... Es demasiado over the top. Y ahora es... Es que este es como Joker ahí medio... Reggaetonero, medio chaca, no sé... Yo le doy el beneficio de la duda. Sí, además... Porque ni siquiera he visto... No, digo, yo personalmente no he visto el tráiler de eso. Ni yo tampoco. Ni nada. No lo he visto. No sé si salga el Joker ahí. Luego cuéntenme si sale. Pero sí, en todo caso, yo lo que no he visto es al señor Jared Leto actuar como el Joker. Solo has visto las imágenes. Así que, basado en eso, pues como que no puedo dar un juicio muy atinado. Sí, no. Hay que verla. Y sí, esa sí la vamos a ver, ¿no? Sí. Si me invitan... Sí, pues vamos a verla. A ver qué tal. Si no gasto dinero, sí. Yo pienso que va a ser buena película. Pienso que va a ser entretenida de ver. Entretenida, sí, yo creo que sí. que sea así revolucionaria y todo eso, pues, no sé, no pero creo, vamos a no ver. Creo, pero pues mira, es un una premisa pues diferente, eso fresca. Sí, o sea, porque son villanos. Son villanos, sí. No es una película de los villanos. Curioso, ¿no? Que tu universo fílmico ahora lo como que te vayas por ese lado, ¿no? Primero presentar a tus grandes superhéroes y luego inmediatamente a los villanos más B, honestamente, ¿eh? O sea, salvo por el Joker, pues los demás son clase B, o sea, Deadshot, Harley, digo, bueno, Harley ya es... Es clase A, pero... Ajá, pero, o sea, Deadshot, Killer Croc... Uy, dile que díselo a Croc en su cara, ¿eh? ¿Cuál otro era? ¿Cuál otro está? Pero este, de Enchantress... Por supuesto. Katana... Que Katana no es villana per se, pero... Que no es una especie de mercenaria malonda. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, yo era parte de los Outsiders. Yo tenía la Batman. Idea de que era como que villana, pero bueno, okay. Pero pues sí, ahí está, ahí va a estar. A mí se me hace un buen acierto, porque es algo de lo que adolece Marvel. Villanos, sus villanos. Oye, sí, son cierto, patéticos. Sus villanos fílmicos. No, Loki, si quieres, ¿no? Pero, y ya. Pero él es un Rogue, villano, no exactamente, ¿no? Sí, ¿no? Pero todos los demás, ay, por Dios. Sí, ¿no? Obadiah Stane. Obadiah Stane es lo mismo que el pelón de Ant-Man, no me acuerdo cómo se llama. Es el mismo. Ah, villano corporativo. Villano corporativo. Iván Banco es patético. Este también quedó. Ah, bueno, Justin Hammer, villano corporativo. Ah, claro. Ah, sí, también. El niño enojado que se le corrió la máscara de Guardians of the Galaxy, ¿cómo se llama? Ronan the Accuser. Ese mero. Es patético. De una nota. Es lo mismo que. Christopher Eccleston como. Ay, pobre Eccleston, como. Malekith the Accursed. Uh-huh. Mira, ese. I Man Not See Hear Me Roar de Red Skull. Ah. Y el de la máscara son el mismo personaje en diferentes situaciones. Sí, están enojados con la vida y quieren destruir todo. Y acrr, ya. Y y el de. ¿Quién más era? ¿Faltaba alguien más o algún otro villano? ¡Ah, y Ultron! ¡Ah, Ultron! Menos era gracioso. Y ya, Igual algo tenía. Te digo, y ya. Bueno, el de Thor 1 era Loki. Ah, pues era Loki, ¿verdad? Loki. Ah, bueno, pero había uno, había otro, ¿no? Ah, ¿quién? El gigante ese de hielo. ¡Era Malekith! ese sí, para que veas, lo mismo. Es lo mismo. Sí, ¿cómo es? Pues es Luffy, ¿no? Luffy. No. Sí, es Luffy. Sí, ¿verdad? No, no es cierto. No era el papá de... Sí, pues era... Sí, el papá de Loki. De Loki. Loki, sí. Son of Luffy. Sí, sí, pero sí era ese gigante de hielo. Sí. Sí, sí. Ah, pues sí. Sí, sus villanos de Marvel son muy malos. Y no malos de, qué malignos son. Son malitos, ¿eh? No, qué vamos a hacer. Y luego si te vas al otro lado, a las películas que no son netamente de Marvel, como Fantastic Four. ¡Ay, no! ¿Por qué? O bueno, pues si quieres verlo así, en X-Men, por ejemplo. Magneto es Magneto, el único bueno. Sí, que después se volvió héroe y, bueno, ya sabes, ¿no? Sobre todo por el hecho de que, pues, sobreviviente del holocausto. Sebastian Shaw. Era malo de Malolandia. Sí. Pero ahí tienes la génesis del Magneto villano. Eso estuvo muy genial, ¿eh? Sí, es lo que la verdad da una sensación muy, muy buena a esa película. Uh-huh. Porque. ¿Stryker? No. Ni Stryker en Wolverine. Ah, sobre todo, ¿no? No, sobre todo, no, ahí no, ¿eh? ¿Sabes qué? Mejor regresemos al Stryker de la 2. De hecho. Y luego en la 3 que Magneto otra vez. Pero en la de X-Men United. No, ¿cómo se llama? X-Men United, pues sí. No, la 3 como era X-Men The Last Stand. Magneto. Era Magneto otra vez, pero. Pero más maligno. Y Dark Phoenix. Enojada con la vida, era Malekith. Creo que era el mejor villano que tuvo fue Magneto, ¿eh? En general de los X-Men es así, ¿eh? Sí. Aunque su plan de Magneto en la primera película históricamente de X-Men, estupidez. Vamos a convertir a todos en mutantes, ¿no? Era síndrome. Era como Lizard. Ahora como Lizard. Hacer a todos lagartos. Va a ser el rey de todos los lagartos. Y una vez que lo logres, ¿qué? Entonces, no, felicidades, ya somos todos lagartos, ¿qué? ¿Y ahora qué? No, imagino Lizard diciéndole a Spidey. Ok, no pensé tan a futuro. Dame 2 minutitos. Ahora que con todos estos, ¿no? Básicamente somos los mismos, somos la misma porquería, ahora solo somos lagartos. No, de veras no pensé eso. Exacto. ¿Y quién fue el villano de Spider-Man 2? Ah, Electro. Cambia con el poder del dubstep, ¿no? Sí, sí. Por cierto, en las de Spider-Man de Raimi, los villanos eran pésimos también, todos. El duende muerde. El Power Ranger, rechazado. Rechazado. Mal, el duende muerde, ¿no? Malo. Cosí bites. En la 2, Diego Rivera. Diego Rivera con tentáculos. Mal. Y luego en la 3, su galería de villanos, que... Que cada vez, entre más villanos pones, menos inteligentes son. Me preocupa un poco Suicide Squad, pero bueno, no son los protagonistas, sí, así sí, que sí, no hay tanta bronca, ¿no? Estaba Sandman. Que Sandman era lo mejorcito, ¿eh? O sea, si hubiera hecho la película... Si hubiera sido la película solo sobre Sandman... A lo mejor, ¿eh? Hubiera estado tantito mejor. Su Venom, patético. Horrible. Su... ¿Dónde muerde dos? Que lo pudieron haber hecho bien en otro... O sea, o te enfocabas en uno o en otro, caray. Sí. No en los tres. No. Y eso le pasó a Spider-Man 2. Cuando sacan su duende muerde más horrible, Harry Osborn 2.0. ¡Ay! ¡Ay! No. Y y Electro, que... Electro. ¿Qué le dio a Jamie Foxx? Dinero. ¡Ah, claro! Claro. Perdón. Bastante, ¿no? Oye, sí, sus 5 segundos de Rino, ¿no? Pero bueno. Y honestamente, pues la verdad es que sí le falla eso a Marvel, al menos en las películas, ¿eh? Sí, esos villanos. Muy malitos, muy, muy malitos. Y te digo, se me hizo entonces una decisión, por lo menos, no sé si inteligente, me gustaría pensar que sí, pero por lo menos interesante, uh-huh. El hacer básicamente lanzar tu universo fílmico después de sacar, porque esto también es un villano estúpido. Malísimo. Ah, sí. O sea, su gran plan. Vamos a recrear Krypton donde dejamos de tener esos poderes con los que parecemos dioses. Porque extraño Krypton. Porque soy nostálgico. Exacto. No. Es el niño berrichudo. No quiero el cambio, todo debe seguir igual, ¿no? Exacto. ¿Eh? Y la verdad es que pésimo. Así que entonces, bueno, vamos a darle un poquito la vuelta de hoja a eso y vamos a sacar una película con estos villanos. Donde sean los protagonistas, donde tengas tiempo de desarrollarlos. Ajá. Uh-huh. ¿Sabes qué? Se me hace interesante. Es más, hasta de ahí quizá algunos de los villanos después aparezcan en otras películas. Digo, seguramente Killer Croc, Harley Quinn y el Joker, adivina dónde van a salir. Con Superman. No, pues con Batman. ¿Quién quita? Puede que. Ay, ¿pero qué le va a durar? O sea, Superman contra Killer Croc, ya verga. Hazte, tú lagartijo. Bueno, sí, como ya trona cuellos. Ah, pues sí. No, pues deja de hacer eso, ¿no? No. No, déjame. No, está divertido. Digo, sí, los puedes utilizar pues para otras cosas. Pues básicamente el Suicide Squad son villanos. Todos ellos van a poder enfrentarse bien a ellos. Bueno, que sean Enchantress, ¿no? Enchantress, ellos más bien como de Wonder Woman. Pues sí, y si le da batalla a Superman, si es magia, pues sí, ya Superman se fue al demonio, ¿no? Sí, sobre todo porque tenés control mental y la fregada, ¿no? Sí, sí, sí. Así entonces... que, uy, eso estaría bueno. Sí. Pero fuera de ellos, o sea, Killer Croc, Deadshot, Katana, Joker, Harley Quinn. Pues todos son villanos que Batman se puede enfrentar perfectamente. Sí, dale los que no son tan peligrosos. No, también eso, ¿sabes por qué? Because it's Batman. Sí. Pero digo, buena propuesta al menos. Sí, sí, sí. Ahí lo estaremos viendo. O sea, el año que viene cargadísimo de películas. Por cierto, hay un detalle que se me hace muy curioso de esa película de Batman Love Superman. Uh-huh. ¿Cómo se llama la película? Batman v Superman. ¿Y realmente de qué personaje se está hablando más? De Batman. No, es de Wonder Woman. ¿Ahorita de Wonder Woman? Se habla mucho más de cómo la van a representar en la película donde se supone que sale Batman y Superman. Ok, yo había escuchado más notas sobre Batman. ¿Sí supiste las teorías de la conspiración más bizarras, fanboyescas? No tengo palabras, ¿eh? Bueno, no sé si alguno de los dos realmente tengamos la razón de si se habla más de Batman o de Wonder Woman. Pero nadie habla de Superman. O sea, nada. Jesús. Pero bueno, ¿cuál era la teoría esa? Que no es Batman. Ok. Que Ben Affleck, según esto, no es Batman. Ok. Y dije, o sea, cuando leí todo. ¿No vieron el trasero que tiene por barbilla el Batman? No, pero que en realidad no es Bruce Wayne. Ok. O sea, ve nada más. Cuando leí dije, no sé qué clase de fanboy escribió esto. Se supone, según la teoría de este cuate, que según fuentes confiables. Ya sabes, ¿no? O sea, fuentes confiables nos dijeron que en realidad Ben Affleck no está interpretando a Bruce Wayne ni a Batman, que está interpretando a alguien que se hace pasar por Batman. Y que se supone que quién es, o sea, el personaje que está interpretando, según esto, Ben Affleck, es este Slade Wilson. Slade. O sea, Deathstroke. Deathstroke. Y que realmente Slade Wilson desde hace tiempo se ha estado haciendo pasar por Batman en esta película. Ajá. Y que se va y que está haciéndose pasar por Batman y por eso es un Batman tan violento. Y que el verdadero Batman había desaparecido mucho tiempo. Y que hay una escena donde Batman está llamando a Batman. ¿Te acuerdas que hay una escena, una imagen del tráiler donde está Batman con la armadura y está lanzando la batiseñal? Y dices, por ahí había un meme de que sabes que la cosa se fue al demonio cuando Batman está llamando a Batman, ¿no? Okay. Pero bueno, se supone que al ver esa escena, eso le dio pie a este cuate a decir, oh, ¿por qué está llamando a Batman? Pues porque no es Batman, ¿no? Ok. Y se supone que el verdadero Batman sí va a salir. Y que el verdadero Batman es Christian Bale. Y que al final de cuentas el universo de la otra saga sí vas a tener que ver y no sé qué. O sea, es lo más wishful thinking, más fanboy que se les puede haber ocurrido, ¿eh? Qué bueno que no hay ese tipo de personas escribiendo películas. Está bastante, bastante boba la idea. No, que si me pregunto de por qué es un Batman mucho más violento, es Snyder. ¿Y por qué es un Batman que se ve así? Pues es porque ya es un Batman más viejito. O sea, ya no es Ben Affleck. Ya es Ben Affleck, ¿no? Déjenos. Entonces, ¿cómo ves? Y luego está la otra teoría de la conspiración. Ay, del Joker. Del Joker. A ver. Que el Joker no es el Joker. Por supuesto que si Batman no es Batman, el Joker no es Joker, claro. No, que el Joker es Jason Todd. Que se volvió loquito. Y ahora Jason Todd es el Joker. Y así, ¿no? Sí, ¿no? Así, no, dude, no creo. No. Bueno, también dicen que Batman es un reptil o algo así, así que pues... ¿Qué Batman? ¿Qué es un reptil? Obama. Ah, dije Batman es un reptil. Es Croc. Ah, pues claro. Pero sí, como ves, dije, no, sí están muy jalados, perdón, pero... No le haces eso, te hace daño al cerebro. Sí, definitivamente. ¿Y qué han hecho de Wonder Woman? Realmente sobre todo porque, pues, como viene su... O sea, después de que la presentan en Batman Love Superman, va a venir la película de Wonder Woman. Uh-huh. Que es precuela. Que es precuela, que va a ser como que en la era de la Segunda Guerra Mundial y no sé qué. Uh-huh. Y la gran pregunta es, pues bueno, pues, ¿qué onda? ¿Cómo la van a presentar? ¿Qué papel va a jugar en la historia? Etcétera. Es más bien preguntarse de, pues, ¿qué viene de ella en esa película, no? Uh-huh. Y de Superman nadie. Eso sí, o sea, no escuchas a nadie que diga, oye, ¿y el papel de Superman ahí? Pues ahí está el güey. Sí, para que pelee con Batman. Pues, a ver cómo sale eso. Pero pues bueno, carnal, ¿qué más tenemos ahorita esta semana? Quería hacer una recomendación. A ver, venga. He estado leyendo un manga muy... A mí me ha estado gustando mucho. Ajá. Qué esta estupidez con ganas. ¿Un manga? Ok. Se llama One Punch Man. Es bastante famoso, ¿eh? ¿One Punch Man? Sí. Ok. Hasta te digo quién lo creó. La verdad es... Hijo. Está curioso porque ahora que lo mencionas, cuando de repente me meto a Amazon... Dice, basado en tu historial de búsqueda, te recomendamos esto. Y me salió eso. Wow. Y ya van como tres veces que me sale One Punch Man y no me había llamado la atención, ¿eh? Originalmente era un webcomic. Y de hecho, cuando lo lees, dices, sí, claro, porque sientes las historias muy cortitas, los capítulos son muy cortitos. Uh-huh. El creador es Yusuke Murata, mira, ya lo encontré. Y ya tiene un rato, salió en 2012 originalmente. Ok. Ahorita está, o sea, lo trae Viz Media. Por cierto, están los primeros 5 volúmenes en Comixology como por $20, ¿eh? Así. ¿A poco? Sí, vale la pena. ¿Los 5 por 20 o 20 cada uno? 5 por 20. Ah, pues está barato. Sí, o sea, pues de a De a $4. $4 por volumen. Pues, y no. Volumen de varias páginas. Sí, es un tankobon. Ah, o sea, 100 y cacho páginas. Uh-huh. Y la historia habla de un héroe, One Punch Man, que de hecho no se pone ese nombre hasta mucho después. Ok. ¿Saimata o cómo se llama este cuate? Ay, no me acuerdo. Pero es un mundo ficticio. Vive en Ciudad Z, Japón. Ciudad 1, 2, 3, A, B, C, hasta Z, ¿no? Okay. Se llama, son muchos lugares. Y es una persona increíblemente poderosa. A todos sus jefes enemigos se los echa con un solo golpe. ¿En serio? ¡Ese es su gran poder! One Punch. One Punch. Y es... ¿Cómo decirlo? Es un poquito como en Power, de que pues es un mundo acostumbrado a los héroes. donde tienen que registrarse. Que, por cierto, cuando se entera que él tiene que ha pasado 3 años y no se registró, ¿no? Y nadie lo reconoce como héroe. Y en el momento en el que así de, se consigue un aprendiz, que pues el aprendiz es todo un... es un Goku o un Naruto cualquiera, ¿eh? ¿Ah, sí? Mezclas a Goku, a Naruto y a Raiden de Metal Gear y ahí tienes este cuate. Lleno se llama. Okay. ¿Qué este cuate es? ¿A Raiden de Metal Gear? O sea, es que es Cyborg. Ah, ok. Y es que se toma su... ese Geno se toma su papel muy en serio. O sea, de... no, es que sí tengo que ser acá héroe y busca venganza de no sé qué. Y este Saimata le dice... no, cálmate, o sea... Saimata lo hace por diversión. ¿A poco? A hero for fun. Ese es su gran lema. Héroe por diversión. Héroe por diversión. Él... cuando te van contando su historia, él sí era un Goku cualquiera, que empezó a entrenar fuerte y duro para ser más poderoso, hasta que llegó a hacerlo. ¡Genial, lo lograste! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Hacer bien? Y ya cuando esté lo suficientemente poderoso, pues ya ¿qué hace? Ya como que busca simplemente villanos para acabar con ellos por diversión. De hecho, el primer villano que se enfrenta es una especie de Pícoro. ¿En serio? Hasta antenitas tiene y todo. Y ya es súper poderoso él también, ¿no? Sí, de un golpe se lo echa. El segundo villano es genial porque es un monstruo así, súper enorme. Haz de cuenta, el Colossal Titan. Ajá. De un golpe se lo echa. ¿Por qué es tan poderoso? No sé. Porque es porque Saimata es muy poderoso. De un golpe, adiós. Cuando conoce a Genos por un ataque de otro super ser, otro monstruo por ahí. Me encanta que Genos, o sea, ya se sientan así de, a ver, pues, ¿por qué quieres ser mi aprendiz, no? Y él empieza a contar, le voy a contar mi historia trágica, sensei, no lo hagas, o sea, dice, no, por favor, no. Y empieza, y me encantan los siguientes paneles que están acá sentados y te echan el montoncísimo de diálogo de Genos diciendo su trágica historia. Y él se mata de, ok, ya estuvo, 20 palabras o menos. Qué buena onda. Y así de, ok, resumido, Cyborg mató familia, ahora yo Cyborg, yo vengar familia y ser héroe, listo. O sea, no, ya se va a echar su choro acá estilo Cell contra Goku, ¿no? Es en serio, y me encanta que el Gen le dice, no, ya lo corta, dímelo en 20 palabras o menos. Ya. A lo que sigue va, a lo, ¿no?, que sigue. Qué buena onda. No, cuando oye, es esa burla de todos los tropos así, sí, de los superhéroes y del manga y... A los dos les hace muchísima burla. Porque todos los villanos que se enfrentan, o sea, típico villano mangoso, ajá, que les echa acá el choro y técnicas especiales y no sé qué. Sí, ya. Y no, se mata de, no, o sea, ahórrame esto, 20 palabras o menos, o pégame de una vez y a ver qué sale. Nada de que no, te voy a destruir con mis rosas malignas. Ah, se cuenta, en serio que sí. Cuando se entera que tiene que registrarse, se queda se mata de... registrarse. Sí, es que si no se registra nadie lo va a reconocer. Eso, porque esa era su trama, de que 3 años en eso y nadie lo reconocía. Entonces tengo que registrarme. Sí, ¿no lo hizo? No sabía. Y ahí va. Y se queda así con una toma muy padre, que es pues un poquito retro el dibujo. Con Saimata todo. Pues todo en esas expresiones japonesas todas tristes de. Oh. Y ahí van a registrarse. En las pruebas físicas, no, hombre. Sin broncas, pues claro. O sea. Es súper poderoso. Y tiene que hacer un examen. Escrito. Escrito, y depende de tu categoría. De tu puntuación te dan una categoría. Muy Genos, japonés, ¿eh? Genos, como si era estudioso y demás, pues, obtuvo 100 puntos, categoría S, superior. Y cuando le preguntas se mata de, ay, sensei, ¿usted cuánto sacó? Pasé con 71, soy clase C. Y está bien triste. Y dice, Genos, no, vas a hablar con los evaluadores, esto es una vergüenza. No, qué pena, no, olvídalo, así déjalo, o sea, ya. No manches, oye, muy bueno, es muy, muy divertido. De verdad, es... Vendido. En serio, sí, de verdad, búsquenlo. Ahorita recuerdo que está barato en Comixology y la verdad está muy divertido, está muy bueno. A mí me gusta, me está gustando bastante. ¿Y van cuántos volúmenes? ¿5? Creo que es 6 o 7. ¿Nueve? Sí, 9. En Japón 9, ¿no? Japón 9, creo que aquí son apenas... Creo que traducidos apenas van 6. Oye, no manches, oye, muy bueno. Neta, ¿no la quiero traer a alguien? Camite, Panini, ¿alguien? Yo no creo que tarde mucho, porque incluso ya se hizo anime, ¿eh? Ah, sí, ya hay anime de One Punch Man. Sí. Y este, el anime no lo he visto. Yo la verdad me he abocado al manga porque cuando tengo, la verdad, tengo tiempo de leerlo, o sea. Y está padre porque son capítulos, son pequeños capítulos entre los tankubon muy muy cortitos. Ah, mira, es este cuate. Y me encanta que las, de hecho, las portadas y de los volúmenes y demás, pues es un dibujo acaso bien superheroico. De verdad es que parece acá bien de, así bien épico el asunto. Fregado, ¿no? Fregado se ve este estilo Dragon Ball, ¿no? Pero cuando ves el verdadero diseño, o sea, no, es un cuate cal, tiene cabeza de huevo. Es Krillin, o sea, no sé, ¿no? Y es, la verdad es que es muy, muy, muy divertido. Si pueden cacharlo, leanlo, se pone muy bueno. No manches, no, sí, ya vendido, ¿eh? Me puedo encantar la premisa. One Punch Man. One Punch Man. ¿De quién es? ¿De cómo se llama el autor? Ay, ay, ay. ¿Yusuke qué? Yusuke Murata. Yusuke Murata. Ok. Y lo publican en inglés por Viz Media, ¿no? Viz Media los otros. Oye, pues ahí está una muy buena recomendación ahí para Panini o Kamite que quieren traer más manga. Pues esta es, soy muy bueno. Está con esa, la verdad. Es corte cómico, ¿eh? Uh-huh. O sea, espérenlo desde ese punto, nada más. No es para tomarse en serio. Ay, no, para nada. Definitivamente no. Hay una parte muy padre donde quieren. Hay una, ya sabes, típica organización maligna. Que trata de Hydra, ¿no? O sea, algo así, trata de hacerse de Saimata porque es muy poderoso y quieren una muestra de quieren diseccionarlo básicamente. Y mandan a los guerreros más poderosos y no sé qué, no le duran. O sea, porque él ya entrenó, ya él es el Super Saiyajin de la leyenda casi. ¿No? Y cuando se enteren cuál fue su régimen para entrenar, No manches. No, hombre, manda a sus guerreros más poderosos, no sé qué. Y uno de ellos cuando ve que su superior fue derrotado, así de son una como que animales antropomorfos porque eran experimentos genéticos y no sé qué, era un gorila el que dejaron vivo. Así de, bueno, ya, así, le gané a tu cuate que era más poderoso que tú. ¿Vas a hablar o qué onda, no? Así de, okay, perdón. Solo estaba tratando de sentirme, trataba de sentirme cool, pero está bien. ¿Qué quieren saber, no? O sea. No manches, muy bien, ¿eh? Se antoja bastante. Sí, está muy bueno. Se antoja bastante. Pues carnalazo, yo creo que con esta recomendación tuya nos vamos a nuestro corte musical de esta semana, ¿no? Para que nos vayamos con el tema central de esta semana, que pues esperamos que hayan visto la película, porque. Porque si no va a haber. Si no estamos decepcionados. No, no es cierto. Si no va a haber harto spoiler, pero. Okay. Bueno, pues. Nos vamos a una canción que desde la semana pasada la quería poner y no me acordé. que es un clásico. Es un clásico y. O sea, es un clásico sobre todo de Mix 106.5. Porque no tienen otra, ¿no? Bueno, tienen como tres canciones de esta banda, ¿no? Tiene como cinco de las 10 bandas que ponen. Más o menos, sí, o sea que es. Con 50 canciones ya armas una estación de radio, mira, que no. Ya la hicimos, ¿no? Entonces, ahorita le explico por qué ponemos esta canción, pero esto es Bohemian Rhapsody de Queen, aquí en el Café Comiquero, volvemos en un momento. Ooh. ghetto of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Never let me go! No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Y estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar este clásico, clasiquísimo de Queen, Rhapsodia Bohemia. Que hasta en mix pueden escuchar, ¿eh? Ah, todo el tiempo, ¿no? Es como las 3-4 canciones que tienen en mix de acerca Queen, de Queen, ¿no? Pero lo pusimos porque recientemente se cumplieron ya 40 años de esta canción, Rhapsodia Bohemia. Y considerada una de las canciones icónicas, no solo de la banda, sino de la música en general, de Inglaterra y del mundo, ¿eh? Y pues miren, no es exactamente que tengan que ver, pero es Inglaterra, así que pues... De alguna manera tiene que ver Inglaterra con esto que vamos a hablar, entonces... Algo es algo. Sí, sí, sí. Además, Rhapsody of Bohemia nunca está de más. ¿Eh? Supongo. ¿No lo hemos puesto ya? No, jamás, ¿no? Jamás. Ah, qué raro, ¿no? De verdad, qué raro. Pregúntale a Mix, oye, en Mix 106, oye, ¿alguna vez pusimos Rhapsody of Bohemia? Diario. ¿En la última hora? Oye, sí, de veras, tienen tan poquita programación... Nada les cuesta agarrar YouTube, ¿eh? O sea, bueno, supongo que es un tema de derechos que no pueden poner todo lo que se les dé la gana, pero... Güey, miérdale tantito más en otras cancioncitas, ¿no? O sea... ¿Qué tanto pueden costar, hombre? Con todo lo que meten de publicidad, yo creo que sí tienen para eso, ¿no? Esperaría, pero... en fin. No, ¿quién sabe cómo se mueva ese business, pero...? Sí. Si trabajan en la radio, no nos peguen, ¿no? Exacto, ¿no? No, no queremos sacar a luz la payola ni nada de eso. No, no, no. Pues, no. ¿Cómo crees? Eso se hacía en los 90s. Ahora ya, Ahora ya aquí no oye la radio, ¿no? Bueno, sí, en el camión. En el camión sobre todo, pero bueno. No necesariamente la radio que me gustaría escuchar, pero bueno. Ahí vas. Pero de escuchar Mix 106 y Alfa, escuchar otras cosas, digamos que es el menor de los males, ¿no? En fin. Hablando del menor de los males, vamos a hablar de el mayor de los males, ¿no? El mal como sí mismo, ¿no? O algo así. No. Realmente no, pero realidad, es como el tráiler. Ay, qué mal tráiler. Es como el tráiler, la verdad. Estoy dirigiendo a la gente que piense que la película es otra cosa. ¿Verdad que sí? O sea, mira, si es, a ver, si nos vamos a la definición de que es un buen tráiler, de que te da una idea de qué es la película, es pésimo. Porque okay. No te habla de qué es, la película. Pero como en estas épocas los trailers te spoilean todo, se me hace un buen tráiler. Pues sí. Porque al menos te dan una sorpresa. Digo, todo lo demás te lo arruina, pero al menos una sorpresa. Sí, exacto. Como que la interacción de los personajes te la arruina perfecto. Sí, no. Pero menos da una sorpresa te reserva. ¿Y de qué estamos hablando, carnal? Hablamos de... Crimson Peak. La cumbre... Muy mal traducido, ¿no? La cumbre escarlata le pusieron. Crimson es escarlata, claro. Bueno, que escarlata... Es carmesí. Carmesí. Sí, es, mira. Escarlata sí es Scarlet, o sea... Para los que son muy, ¿puristas? Puristas de... No del lenguaje, sino incluso de la cromatografía. Me van a decir, claro que es distinto, maldito animal. Pues sí, o sea... Eres daltónico, ¿qué te pasa? No, pues el verde y el rojo, ¿no? Pero... Por eso no manejas, ¿no? Por eso no manejo. Pero tiene más... No sé, no se me hizo mal nombre. O sea, sonoramente está bien. La cumbre escarlata. ¿Por qué la cumbre carmesí también? Es que como es una aliteración suena chistoso. Pues sí. Pero a lo mejor también es un... ¿La loma carmesí? La loma. La montaña carmesí. ¿El cerro carmesí? Pues el cerro carmesí también se oye bien. Se escucha... No. O sea, se oye alteración acá, ¿no? Bien Stanley la cosa. Pero bueno, técnicamente, digo, la traducción pues sí. Es la cumbre carmesí. Uh-huh. Pero Crimson Peak se oye bien. Crimson Peak. Se oye muy... Y mira, de la como es muy, más o menos la época y el setting y todo eso, se oye muy Wuthering Heights. O sea, cumbres borrascosas. Muy de ese estilo, fíjate. O Sleepy Hollow o algo. Por ejemplo, ajá, sí. De esos lugares. Ya es que los que les encanta poner nombres bien acá a los ingleses, ¿no? Sus... Sleepy Hollow estaba en Estados Unidos, ¿eh? No, sí, pero Wuthering Heights era de allá. Ah, no sé. Sí. Pero bueno, Crimson Peak, carnal. El nuevo bebé de Guillermo del Toro. Sí, en muchos sentidos, ¿eh? O sea, en muchos sentidos, porque... Director. Tiene crédito como director. Como escritor. Junto con Matthew Robbins, ¿no? Y como ¿Y productor? Y como productor, sí, o sea, estuvo involucrado en todo, ¿no? Eso. Y pues sí, la verdad, tenía rato que no veíamos algo del cine de Del Toro, yo creo que desde Pacific Rim. Pues desde Pacific Rim, es lo último que ha hecho. Uh-huh. Y con sus múltiples proyectos que, pues, si se le hacen, que no se le hacen. ¿Te acuerdas que estuvo ahí, como que si se hacía la película esta de Justice League Dark? Que diga, Justice League Dark. No estuvo en que se hacía El Hobbit con él. Que la verdad no. Que si hay créditos de él, ¿no? Creo en la del Hobbit de algo. Uh-huh. Y como asesor, creo, ¿no? Y pues ahorita, digo, como comentario, hace poquito dijo, pues ya entregué mi guión y entregué mi presupuesto de cuánto necesito para hacer Pacific Rim 2. Ya crucen los dedos, ¿no? Pues están cruzados, Memo. Mira, si le aprobaron esta. Aunque yo creo que aquí el presupuesto sí fue mucho menor, que Pacific Rim. Ah, sí, estoy segurísimo por que por sí. Por eso, pero pues sí. Hacer una película no es. No es barato. Ese chile me otra gordita del chicharrón, Y mira que pues tienen aquí, tienen Star Power, Sí, bueno, está Tom Hiddleston. Digo, Tom Hiddleston ya está aquí ya. O sea, ya está aquí ya. Y déjame decirte que trabajo bien. Me gustó aquí, me gustó su trabajo. Aunque no dejo de verlo como Loki, pero... Yo no dejo de verlo como Tom Hiddleston. Pues yo sí le veo mucho Loki a su personaje aquí, Es que es más o menos lo que ha hecho Tom Hiddleston antes, ¿cierto? Pero... es como, no sé... Ya, Claude Van Damme o Nico, ¿no? Todos siempre son iguales, ¿no? Es Steven Seagal, pero bueno. Nico es Steven Seagal. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, perdón. Bueno, ahora ya es policía, o no sé qué. ¿No te acuerdas? ¿Sí? ¿No te acuerdas que tuvo un reality donde era policía? ¿Y si era probablemente policía? Ni él se acuerda. Tal vez no. Yo no. Pero bueno. Volviendo a la trama, porque nos estamos haciendo bien sabroso de esto, pero... Es que, ¿cómo explicar esta película? Un día estaba Guillermo del Toro Yo creo que estaba en su estudio, en su gabinete de las curiosidades. En su gabinete, claro. Yo creo que, no sé, estaba viendo bocetos, o estaba... Haciendo bocetos, o estaba leyendo a Lovecraft, o viendo bocetos de Lovecraft. Y dijo, ay, como que quiero hacer una película de horror otra vez. Así de, hace mucho que no hago. Y yo creo que una de esas se metió el baño de, pues vamos a empezar a escribir. Porque es lo que hago, ¿no? Casual, ¿no? Casualmente. Y se le ocurrió esto. Y la verdad, déjame decirte que fue una sorpresa bastante refrescante, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que hasta para él, casi casi te podría decir que tal vez sea desintoxicarse de todo el... La onda de hacer tanto blockbuster, ¿no? O sea, sí, exactamente. Hellboy, Hellboy 2, Pacific Rim. De alguna manera. Involucrarse en el blockbuster que fue de, sí, del Hobbit, ¿no? Que él tenía para dos películas. Y todo, sí, supongo. O sea, pero él lo ha dicho que fue un desgaste muy fuerte para él trabajar en eso del Hobbit, sí, y a que al final de cuentas no hiciera nada. Sí, exacto. Entonces yo creo que también, como que dijo, pues vamos a hacer algo más old school, o sea, una película de... De terror, de horror, de suspenso, pues con un elenco controladito. Pequeño, ajá, realmente, donde pudiera manejar más a los actores, conocer más su actuación. Sí. Es sí. Una buena manera de definir esta película, la desintoxicación del pobre Memo. Sí, ¿no? De veras que sí. O sea, que, mira, sin querer le dimos al clavo. Le diste bien al clavo. Mira, Crimson Peak, lo primero que hay que decirlo es que salió, se estrenó aquí en México el 30 de octubre. Sí, sí, sí. O sea, un día antes de Halloween. Un día antes de Halloween, y pues como que son las fechas apropiadas. Se vendió como una película de horror, me parece. Sí. Creo que es el... Pues sí, el género es como terror, ¿no? Ah, que mira, es un género muy desgastado ya. Desgastado y difícil de tratar en nuestros días, ¿no? Se me hace difícil tratarlo porque está desgastado. ¿Pero quién se ha encargado de desgastarlo? ¿El público o los cineastas? Ay, todos tenemos la culpa en esto, ¿eh? Aquí nadie se salva. Yo creo que ha sido un poquito más el público. ¿Que lo ha pedido más? Que lo ha pedido así. Bueno, que lo ha pedido así. O sea, como el en inglés es el jumpscare. O sea, que salga algo que haga ruidote, que te espante y esa es la emoción que te da como película de terror, de miedo. Y realmente no, es un susto, ¿no? Que sí, mira, desgraciadamente esta película sí tiene algo de eso. Poquito. Tiene, pero sí poquito. Tiene. Pero mira, yo lo veo de ese lado, pero poquito, ¿no? Uh-huh. O sea, y es más bien, como yo la veo, es más bien una película trágica, de suspenso y tragedia. De romance y tragedia, incluso. Está bueno eso del romance. No, sí. Ah, por cierto, spoilers. Todos los spoilers. Todos. Digo, ya. Ya la vieron. Ya les espero que la hayan visto. Y si no, vayan a verla. Ya. Ya. Sobre todo si quieren ver más de estos proyectos que son acá más. Pues más la visión de un director y como para echar relajo. Sí, o sea, no todos son los Avengers, ¿eh? Y no todo es este. No sé, Ant-Man, no todo es Star Wars, o sea. No todo es, ¿cómo se llama esta película? De no todo es la teoría del todo. No, ah, también, sí, sí, también sí. Están estas, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Que entretienen y que pues tienen una cierta buena hechura que dices, pues quiero verla, ¿no? No todo es The Martian. Ándale, no, tampoco. Entonces, pues sí, tienes razón, o sea, es una tragedia, algo de romance, y te la venden como una película de terror. Tiene esos elementos también de terror, uh-huh. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Digo, de una vez les adelanto, es una película aceptable. Tiene ahí sus hoyotes en el guión también. Uh-huh. Es predecible. Yo creo que ese es su mayor defecto, es que es predecible. Sí, te va llevando muy de la mano por la historia. Está bien contada. Está muy bien contada. Pero sí te la adivinas, ¿eh? Muy cañón. Sí, claro. Y no solo en. Y esta que lo estoy pensando también. No solamente en la historia está predecible, sino también en la cinematografía. O sea, peca mucho de utilizar los típicos tropos de encuadres de cámaras y demás de las películas de terror actuales. La pregunta es: ¿lo habrá hecho con todo el propósito del mundo? ¿Habrá sido línea del estudio? ¿Quién sabe? Mira, no lo sé, pero aquí... Y perdona aquí con el pobre de Memo, pero... La razón por la que lo haya hecho ya se me hace... Me es indiferente. El problema es que la tiene. Pues sí. Sí, o sí, sea, sí. Si fue por él o por el estudio, es más. Que aquí, el cinematógrafo fue Dan Lusten. Dan Lusten. Él fue el cinematógrafo. Entonces, recordemos que bueno, el cinematógrafo tiene mucho que ver, prácticamente todo que ver con lo que vemos en pantalla, ¿no? Sí, exacto. O sea, se encarga también de realizar la visión que tiene el director, ¿no? Entonces, pues quién sabe cuánto haya de él, cuánto haya de Memo, ¿no? Pero sí, lo tiene. Como dices tú, tiene ese detalle, ¿no? Lo mejor que tiene esta película es todo el ambiente gráfico. Puta. Definitivamente. Sí, sí, sí. El diseño de producción está increíble, ¿eh? La utilería la iluminación es muy buena. Todo es genial. La fotografía y las locaciones, el coloreo. El color y la ambientación, porque es una historia que se desarrolla en la época victoriana. Sí. ¡Órale! Victoriana, hablan de 1901, ¿no? Fue cuando se hizo Técnicamente todavía. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Más o menos. Sí, porque todavía era la reina Victoria, ¿no? Creo que sí. Bueno, si no, es más o menos de ese periodo. Sigamos. Pero, o sea, hagan de cuentas como Sleepy Hollow, tú. Hay un detallito ahí, en un montón en la cinta en la cual te dicen exacto la fecha en la que estamos. 1901, o sea, es inicio del... Inicio del siglo pasado, entonces... Viene saliendo de un determinado modo de vida, etcétera. Vienes entrando a la era industrial. Donde todavía había como que esa de, no manches, o sea, el cambio de siglo y esperabas el mundo de las maravillas, ¿no? También. Exacto. Entonces, sí, o sea, la verdad la ambientación para la época le quedó muy, muy bien. Muy padre. Sí. Y la historia es... La historia está buena. Me gusta que desde el principio la protagonista interpretada por Mia Ratajkowska, ¿cómo se llama? Mia Wasikowska. La pobre actriz le dan siempre papeles de chamaca rara de finales del siglo pasado, finales del antepasado, principios del pasado. Pues yo conozco dos películas de ella. Y esta es un papel muy similar. Alice. Ella fue Alice en El País de las Maravillas. En el extraño mundo del extraño país de las maravillas de Alicia. Exacto. Y ahora es esta. Edith Cushing. Edith Cushing. ¿No? La asientos. Sí. Y le dice, en inglés hay chistoso Edith. Edith. Ah, digámosle Edith. Me gusta más cómo se escucha. Ok. Está bien. Sí. Bueno, Mia Ratajkowska, ¿no? Mia Wasikowska. Empieza, me gusta porque empieza, desde ahí te da el tono. Y empieza con una bonita en voz, en off diciendo, los fantasmas son reales. Y eso lo sé. Dices, ok, esto es una historia de fantasmas. Y eso, lo que platicábamos casi cuando salimos de la película es de, oye, ¿no tiene miedo ser una película de fantasmas? ¿Cada cuándo ves? O sea, realmente ya no ves mucho eso. No, realmente, ahora es de, cuando se trata de cosas sobrenaturales es de, hay una presencia, hay un demonio, hay una entidad, hay un algo, como que nos da que... Ahora sí que nos da miedo decir la palabra fantasmas, o sea, o creemos que se va a abaratar mucho una historia por decirle... Low ghosts. ¿Sí? Pues, o sea, vaya, ¿será ese miedo de que se va a abaratar mi película porque es una película de fantasmas? Miren, si en algún momento si sienten que una película, porque puede ser, ahorita que lo vas mencionando, puede ser, si sienten que en una película se abarata o se pone más corny o ridícula o algo así por decir que son fantasmas, vean The Haunting, la original de Robert Wise, y van a ver lo que es una película de fantasmas, hijines. Ah, uy, ¿esa de cuándo salió, 1950 y algo. Eso es blanco y negro y demás. Esa es una gran película, una gran historia de fantasmas. Y eso es algo que me encanta, puedo encantar de esta película, es la onda metatextual ahí. Sí, hay muy buenos detalles con eso. Lo mencionaremos después, pero sí. Sí. Y entonces, bueno, te dan la idea, ok, es de fantasmas. Y esta personaje, Edith, uh-huh. Yo le voy a decir Edith, tú dile Edith como quieras. Ella sabe que hay fantasmas porque ella vio uno. Cuando ella menciona que cuando era niña, pues como vivía en la bonita ciudad de Buffalo de 1800 algo, porque todavía estaba joven. Bueno, creo que vivía en otra ciudad, porque después ya más grande la historia empieza en Buffalo, pero no sé si... Pues empieza en el mismo... Hay una escena en donde el mismo cementerio donde entierra a su madre, entierra a otro personaje, ¿eh? Ah, bueno, es verdad, sí, sí, sí. Sí, que pues digamos que es Búfalo de los 1890 y algo, ¿no? Sí. Norteamérica, después de las pandillas de Nueva York, ¿no? Algo así, exactamente. Pero recordemos que en ese entonces todavía las ciudades eran, pues letrinas. Sí. Eran Hill Valley cuando Marty McFly fue al pasado, ¿no? No, eso ya estaba limpio. Sí. No, ¿te acuerdas de Pandillas de Nueva York? Era asquerosita la ciudad. Sí. Y era más o menos algo, sí, ¿no? Los 800. Más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya se veía un poquito más, como dices tú, la era industrial, ya se veía un poquito más ordenada la ciudad, ¿no? Para lo que era. Para lo que era, pero seguía habiendo mucha popo. Uh-huh. Sí. Y entonces, la madre de Edith muere, el cólera negro, le decían en ese entonces, pues cólera. Decían black cólera, pero ¿qué es el cólera tal cual? Me parece que no estoy seguro, pero creo que simplemente es cólera. Si no, va a ser horrible, ¿no? Si el cólera es horrible, imagínate el cólera negro. Probablemente sea fiebre tifoidea. Pues puede ser. Creo que ese era el cólera negro. Y el por qué te mueres de la fiebre tifoidea es espantoso. ¿Ah, sí? Son evacuaciones con sangre y hasta que te desangras. Wow. Bueno. Pudo haber sido eso. Pudo haber sido eso. ¿Y cómo quedó la señora que de plano su papá dijo, no, un ataúd cerrado y no la veas, ¿no? Y hasta ahí. Y hasta ahí. Y estaba en su cuarto la pobre niña cuando ve al fantasma de su madre. Un diseño de los fantasmas muy padre. Sí. Gráficamente muy bien hechos. No es el típico fantasma. No, es un espíritu como en Cazafantasmas, que lo ves medio transparentoso, no es un Jedi ahí flotando, no es... Sobre todo que no se ve grotesco, o sea, sí, pero... Sí, se ve grotesco. Pero, bueno, más bien, a ver, ¿cómo puedo decirlo? Se ve grotesco, pero no porque esté todo... Deforme, el gore, o sea... Exactamente, no porque sea puro gore, no. Es porque se ve como etéreo, pero cadaveroso, ¿no? Exactamente. Si vieron el laberinto del fauno, Hellboy 2, hagan como la muerte en Hellboy 2. Exacto. Así, más o menos. Sí. Y tiene esa como particularidad que parecía humo, o sea, como si se hubiera quemado, como si tuviera el humo así, pero al mismo tiempo, si pudieras tocarlo, era como si te llevaras un pedazo de algo, de una nata. ¿No? Como si fuera un velo. Un velo, exactamente. O sea, sí, la verdad el diseño de los fantasmas está muy bien hecho. Sí, está muy padre. Curiosamente, es la fantasma de su madre, pues, si te va a visitar el fantasma de tu mamá, sobre todo si te llevabas bien con ella, pues no creo que te vaya a hacer daño. No, se verá grotescota, pero... Pero realmente no se trataba de hacer daño, y eso está muy padre, porque la pobre niña muerta de miedo, obviamente, se tapa así con las cobijas, y si no la ve, no le hace nada. Aclaro, es una regla de oro. Sí, cuidadito, saques una patita de la cama, porque ya valiste. Ya, amaneces sin pata. Sí, exacto. Porque su madre, muy cariñosamente y creepy, la abraza y le da un consejo. Beware the Crimson Peak. Cuidado con la cumbre escarlata. Así de. La pobre niña se muere. Y ahí te explican algo de que los fantasmas están más allá del tiempo y del tiempo. Sí. O sea, ellos de alguna manera dices, pero ¿cómo le pudo haber advertido? En fantasma. Dos palabras de guiones te lo dicen. Un fantasma está más allá del tiempo. O sea, puede ver pasado, presente y futuro. O sea, ellos ya no conciben el tiempo como nosotros. Exacto. No es una línea. Ajá. Entonces, así de rápido te lo establecen. Dices, okay. ¿Y por qué? Fantasma. Pero fíjate que ahí Del Toro hizo una cosa extraordinaria. Puso un fantasma bastante creepy, que bien pudo ser como que el misdirection para el público de que uy, el fantasma está re feo, ¿no? Uh-huh. Pero en una acción protectora. Sí, o sea, quería abrazar a su hija. Y quería cuidarla. Cuidado con esto. Sí. Ya hasta después lo captas, bueno, a mí me acordé, ya está padeciendo, después lo capté, si quieren no lo capté de inmediato. Pero dices, bueno, claro, o sea... Si no es el fantasma maligno. Exacto, de todas maneras, te digo, es su madre. Sí. Y pues ni modo de que la niña le haya hecho algo, ¿no? Hubiera sido muy barato hacer eso, ¿no? Exacto. Un fantasma que llegara a asustar y llegara simplemente a querer fregar a la niña, ¿no? Su intención no era asustar, se ve fea. Porque no, pues, no tiene de otra, es un maldito fantasma, ¿no? pero no es su intención. Ajá. Uh-huh. Y dices, ok, bastante padre. Y sigue la narración en off y comenta Edith que pues después de ese día, no exactamente lo olvidó, pero pues como pasa con las cosas, creces y lo dejas de lado. Claro, claro. quizá está en el parte de atrás de tu cabeza ahí así revoloteando, pero ya no piensas en ello. No, no todo el tiempo, ¿no? Pero un poquito sí. ¿Por qué Edith era escritor amateur? Ajá. Eso me gustó del personaje. Y ella, pues, su padre está en una posición acomodada. Un industrial. Un industrial, exactamente. Y, pues, ella lo que quiere es dedicarse a escribir. Y, obviamente, pues, está el comentario machista de la época, ¿no? Como es mujer. De que, pues, va con un editor, evidentemente, ¿no? En ese entonces no había Kickstarters. No, había que ver cómo le... Sí, no había... Arcade Faraón ni nada de eso, ¿eh? O sea, nada. Y cuando va a visitar a este editor, pues se encuentra también en... Son un edificio de oficinas de aquel tiempo. Y se encuentra con un médico, ¿no? Un médico que se llama Alan McMichael. Que es como posible pareja sentimental, amigo. Ese es su amigo en ese momento. Es de esos con los que te emparentaban a los 13 años. Exactamente. Y damas de sociedad por ahí que pues, la fregaban mucho porque... Solterona. Ajá, porque dice, pues no se ha casado y... O sea, ahí te habla un poquito de que pues ella quería ser una mujer diferente a la época y difícil para la época en la que estaba, ¿no? Curiosamente era más o menos lo mismo que quería Alicia en El País de las Maravillas. De hecho... Es un personaje bastante parecido en ese sentido. Sí. Y la critican porque se quiere dedicar a la escritora y le dicen el nombre de una autora, ¿no? Jane Austen. No acuerdo qué nombre le dicen. Ah, yo no acuerdo. Pero dicen, no, preferiría ser como Mary Shelley. Que murió viuda, ¿no? No murió soltera, murió viuda. Sí. Okay. Creepy, ¿eh? Pero, por cierto, también buen detallito ahí del toro, porque estoy seguro, seguro, que Mary Shelley fue una buena influencia para el toro. Seguramente. Como me dijiste, era un dato muy interesante sobre Mary Shelley. Que... Básicamente, se le considera a ella como la inventora del género de ciencia ficción. Por Frankenstein. Por Frankenstein. Porque realmente el monstruo de Frankenstein no es un monstruo sobrenatural. No, es un monstruo de ciencia ficción. Sí. Mira. Entonces, fue un muy buen detalle que su modelo a seguir de Edith sea... Haya sido Mary Shelley en algún momento, ¿no? Ese es un muy buen detalle. Por cierto, Frankenstein surgió por una apuesta. Ah, sí. Con su marido, con este... Su marido. ¿Cómo se llamaba? Yo me acuerdo mucho de Mary Shelley, no de su sin talento esposo. También escritor. ¿Cómo se llamaba su marido? Bueno, no me acuerdo ahorita, me acordaré después yo creo, pero bueno. Pero sí fue una apuesta de ver quién podía hacer la historia más No me acuerdo si era más original o más espeluznante. Una de esas dos. Y rápida, exactamente. Se la sacó como en un mes, creo. Sí, sí, sí. Y mira nada más, es un clásico. Muy bien. Y en ese mismo edificio conoce a un joven inglés que es totalmente alienígeno a la cultura naciente, en la cultura norteamericana. Sí, es el conde Vladigo El conde se presenta igual, o sea, tiene el mismo sombrero de bombín. Oye, perdón. Sí, que llega a seducir a la inocente. Aquí un pequeño detallito con las actuaciones de Tom Hiddleston. Ajá, en el papel en el papel de Thomas Sharp. ¿Cuál acento inglés? Sí, ¿verdad? Worst. En fin. Es el peor acento inglés que he escuchado. Es inexistente. Sí, no. Medio le quiere dar así de chas, Matías. O sea, pero. No, dude, o sea, no te sale. La verdad. Digo, actúa muy bien, pero no es lo suyo, ¿eh? Sí, no, no. ¿Cuál crees que le sale mejor a Robert Downey Jr. siendo Sherlock Holmes? Sí. Y eso es mucho decir. Sí, de repente se le iba, pero. Sí. Déselo a Jude Law, él es inglés. Eso sí, retrata muy bien Tom Hiddleston. Hace un muy buen papel, se ve bastante bien en su personaje. Sí se te hace un poquito al estilo de Loki, porque... ¡Oh, sorpresa, sorpresa! Es el dios de las mentiras también aquí, ¿no? Pero bueno... Pero fíjate que fue un buen casting, porque el personaje de Thomas Sharp requería una persona... que pudiera expresar... muchas emociones. Uh-huh. Y que pudiera expresar también fragilidad. Y es algo que tiene, o sea, sus mendigos ojos de perrito regañado de sí, sí, estos ojos de patea tu perrito. Ajá, exacto. Sobre kick your dog, o sea. Sí. O sea, tienes razón, muestra ese como fragilidad, pero al mismo tiempo ese lado maligno, o sea, maquiavélico que debe tener, ¿no? Sí, o sea, sí. Hiddleston. Es un casting excelente. Con mal acento inglés, pero... ¿En el cual acento inglés? Pero bueno. Conoce, de hecho, incluso Thomas Sharp, el personaje de Tom Hiddleston, era un, tenía una posición nobiliaria en Inglaterra, uh-huh. Baronet. No, en la vida he escuchado ese título. Yo tampoco, pero me encanta cómo lo menciona, cómo lo define. Es básicamente un parásito con título. Que tiene gente que trabaja para él, ¿no? Sí, okay. Eres un parásito. Pero... Por Dios, ya. Perdón, se me acuerda el parásito. Sí, ya. Oye, pero fíjate, a él lo conoce después en otra reunión, en la empresa de su padre. Uh-huh. Pero cuando ella fue con el editor, me encanta lo que el editor llegó, a su comentario machista de, debería escribir historias de amor, porque usted es mujer. Porque y claro, es la época, se me queda claro, ¿no? Porque Edith le había llevado una historia de... No era de, era una historia donde había fantasmas, pero no era de fantasmas. De hecho, el editor así como que, una historia de fantasmas, como que, otra de fantasmas. Otra más, ¿no? Y dice, no, es una historia donde hay fantasmas. Y dije, pero que son los fantasmas reflejaban el pasado y no sé qué, a un cuento de Navidad, en fin. Charles Dickens, ni bueno, no sé. Pues bueno, en fin. Y dice que algo que la delataba era su caligrafía, o sea, porque era un manuscrito. Ese sí era un manuscrito. Ese era un manuscrito. Sin nada manita. Que engorde, no. Es la manita. Y dice, no, pues sabes que tengo que teclearlo. Para que no me rechacen inmediatamente porque mi letra es muy como de mujer, ¿no? De hecho lo platiqué con su padre. Su padre que se llamaba... Su padre que se llamaba... déjame ver, aquí tenemos el dato. Carter. Carter Cushing. Carter Cushing. Uh-huh. De su padre le dio un regalo, una pluma muy bonita. Uh-huh. Casi estilógrafo, casi, ¿no? Sí. Tipo Mont Blanc. Tipo, ¿no? Mont Blanc, exactamente. Sí. No nos paga Mont Blanc un centavo por su marca, pero pues pero si quieren, no nos enojamos. No nos enojamos. Plumitas, no, ya de perdis, ¿no? Estamos, las vendemos. Sí, exacto. Estamos a sus órdenes. Denos dinero. Denos dinero. Puedes darme dinero. Ah, qué buen capítulo. Y es lo que le dice, de muchas gracias por el regalo, pero yo no voy a hacer manuscrito, voy a aprender a utilizar una máquina de escribir. Voy a mecanografiar. Y cuando lo intenta, pues, cuando está aprendiendo, es de, ya sabes, ¿no? De apoyito picoteando, ¿no? Y todos aprendimos así. Pues sí. Sí, aprende con una de las máquinas de escribir en la oficina de su papá. Y ahí es donde conoce a Thomas. A Thomas, uh-huh. al baronet Thomas Sharp. Sir, según, ¿no? Sir, en fin. ¿Que qué fue? A mendigar dinero. Literal. Porque él es un varón, noble inglés, que heredó ciertas tierras, y en esas tierras lo que se daba era la arcilla. Una mina, tenían uh-huh. minas de arcilla. Uh-huh. Y uno dice, en estas épocas uno dice, bueno, ¿para qué sirve la arcilla? Para todos los hijos. En ese entonces se utilizaba para hacer ladrillos y tejas. Actualmente es un la arcilla es muy valiosa para fabricar hornos, por ejemplo. Ah, claro, sí. Creo que ladrillos todavía, no me haga mucho caso, pero también. O sea, era industria de la construcción tal cual, ¿no? Exactamente. Entonces era muy lógico que fuera con un industrial de Estados Unidos, pues a pedir lana. Y les presenta su proyecto. Una máquina para extraer arcilla. Porque les comenta que en sus tierras, pues la sobreexplotación. Ya no da más la arcilla, ¿no? Así que la vamos a explotar más. No, lo que pasa es que necesitan excavar más profundo. Es lo que pasa con la minería. Ajá. Ya no encuentras arribita, te vas para abajo. Pues no hay de otra, ¿no? Qué horrible trabajo, pero bueno. Entonces, pues sí, o sea. Están ahí, le presentan una maquinita chistosa, en fin. Y por una razón que nunca entendí, Edith se mete a esa junta de... Ajá, sí, como que... Con los socios de su padre, ¿no? Casual tengo que entrar, ¿no? O sea, pero casual mangos, o sea, se metió como que por de fuerza. Sí, porque quería ver a este cuate, o sea, le agradó, le llamó la atención, a ver, pues voy a ver. Y nadie fue para decir, señorita, estamos trabajando, lléguele, ¿no? Por otro lado, es la hija del patrón. Y también el patrón no fue de hija, llégale. Su única hija, sin esposa, pues, ¿qué le dijo? Le estás dando muchos chances, ¿eh? O sea, sí, se me hace muy, de por qué no la sacan de ahí. Uh-huh. Bueno. Al padre jamás, o sea, al señor Carter, jamás le cayó bien este tipo. Por una buena razón, sí. De hecho, le dice, Le digo, tú eres un parásito. Tú eres un parásito, o sea, sí. yo me hice trabajando y no sé qué. Y el comentario de las manos, ¿no? Así de, pues mira mis manos, tócalas, son ásperas. O sea, yo sí le sufrí. Y dice, tú tienes manos de pianista, mijo, ¿no? Y dice, no, usted ya pasó por tres países, por, o sea, me enumeró los países. Sí, Edimburgo, bueno, ciudades, ¿no? Ciudades, Edimburgo, Milán, Londres. Ajá. Y ahora llegó a América. Y en ningún lado han dado dinero. Hasta ahí, como yo no hemos visto, como no habíamos visto ningún tráiler. Qué bonito es eso. Es verdad, ¿sí? Como no habíamos tenido ningún tráiler, yo tenía la idea de que, oh, este cuate, o sea, el personaje de Tom, Hiddleston, Thomas, qué raro, ¿no? Thomas, ok. Qué chistoso, ¿no? O sea, este personaje, pues, podría ser la pareja para, o sea, el interés romántico y de alguna manera el héroe también de la historia. El héroe que viene de, pues, no tengo dinero, pero crean en mí, voy a hacer una empresa. Como que por ahí creí que iba la historia, fíjate. ¿Por qué no vi el tráiler? Si lo hubiera visto, este es el malo de Malolandia, ¿no? Que sí, la idea, pero bueno. Uh-huh. Ay, lo mandan al carajo. Sí, junto con su hermana. Junto con su hermana, la creepy. Entre esas escenas, bueno, pasando eso, hay una plática por ahí de Edith con su papá. Diciéndole, oye, pues, ¿por qué no le diste lana, no? Uh-huh. Ayúdale. Que no sé qué. Dice, ¿cómo? ¿Por qué lo voy a ayudar? Mira. Y bonito ese detalle que es la que le dice a su papá, mira, viste su traje, perfectamente confeccionado, pero ya estaba muy viejo y pasado de moda, por lo menos de 10 años. Uh-huh. Sus zapatos, fue hechos a mano, corte muy fino, ya muy desgastados. Sí, o sea, ya le quedaba muy poco. Es muy padre que sea ella, la escritora, la que se pone a ver esos detalles en la gente. Pues claro que sí, es escritora. Es un muy buen punto. Y más adelante otro personaje tiene algo similar. Exacto. Ya lo veremos. Hay una de las clásicos bailes. Invitan al señor Cushing a una velada de sociedad porque pues tiene dinero. Y a Tom también. A Thomas también porque pues busca dinero. Dinero. Y se les bueno, en realidad era el que estaba invitado era el doctor Alan McMichael. Y se les pega, ¿no? Tom Hiddleston. Y Carter le decía a su hija, oye, acompáñanos, vamos. Y no, yo me quiero quedar a escribir. Sí, porque qué flojera. Qué flojera ir con esos alzados, ¿no? O sea, yo aquí me quedo a escribir. Estando en el por qué acepta después ir a la fiestita esta, me encanta la excusa. Estaba sola, estaba leyendo unos libros para, supongo, referencias, etcétera. Y vuelve a aparecer el fantasma de su madre. Dándole la misma advertencia. Beware the Crimson Peak. Un poco más agresiva esta vez, como que con más ansiedad de que le hiciera caso. Y tiene sentido eso también, así de, hija, carajo. O sea, ¿no? Ya estás grandecita, acuérdate, sí, ¿no? Y como... Es otro gran momento creepy. Y es donde esos momentitos son los que no me encantan. Sí. El famoso jumpscare, ¿no? O sea, te lo ponen así en tu cara y acompañado de un sonido estridente. Exactamente. Típico. Te digo, flojera. No sé si es a propósito o no, pero... Flojera. O sea, ese tipo de terrores de... Barato. Sí. Hay videos en YouTube que hacen eso para ti. Gratis. ¿Quieren algo más terrorífico? Jueguen Until Dawn en PlayStation 4 y se han sacado. ¿No? Pero bueno. Obviamente después de ese pequeño sustito, llega su criada y dice, oiga, está un loquito inglés aquí afuera, todo empapado, quiere hablar con usted. Ah, dígale que se vaya a la goma. No, insiste. Bueno. Ok. No soy una dama educada, ¿cómo lo voy a dejar ahí, no? O sea. Ya después de que se me pasó el susto, sí. Se me fue la leche, pues ahora sí le digo que sí. Llega Thomas Sharp a decirle, ven a la pachanga conmigo porque pues, me siento... Perdido aquí, ¿no? Soy un... Perdido en Nueva York. Soy todo un caballero inglés en esta tierra de bárbaros, ¿no? Porfa, ayúdame. Englishman in New York, ¿no hay una canción así? No, de Elton John o de Sting o algo así. No me acuerdo. Y originalmente pensaba de, no, vete al carajo, ¿no? Pero le hace un buen comentario de, pues, ¿a qué te quedas sola? Volteé hacia esa recámara donde estaba, donde se le apareció el fantasma de su madre. Tienes toda la razón. Claro, vamos. ¿Para qué me quedo sola? ¿Al diablo? me voy a arreglar, vámonos, ¿no? Sí, mientras tanto, yo creo que mi criada se queda aquí y ella sí se la coma el fantasma, ¿no? Mejor ella, yo no. Y llegan. Me encanta, eso sí, me encanta que Edith se arreglan tres patadas, ¿eh? Ah, las otras yo creo que estuvieron toda la mañana ahí buscando el vestido ideal para el príncipe, ¿no? El vestido, pues, arreglarse. Y el corset y todo el rollo. No. La piel naturalita. Esta mujer, tres zapazos de tigre, llámonos. Llámonos. Y eso sí, el diseño ahí cuando llegan a la fiesta, qué chulada de diseño. No. O sea, se veía la opulencia, los colores, las vestimentas. Han ido al castillo de Chapultepec, hagan de cuenta. Así, pero más fastoso, ¿no? Todavía. De veras, qué buen trabajo ahí. Cuando esa toma, eso es básico en el cine, ¿no? Tienes que poner tu establishing shot, o sea, claro, tu toma de dónde están los personajes. Cuando llegas a toma para mostrarte el salón donde está la fiesta, que van pasando los meseros con las viandas, con los postres, todo eso. O sea, ahí toda la dirección de esa escena me pudo encantar. Muy bien hecho. Y con los colores, el diseño, maravilloso. Muy respetuosos de la época. ¿Sí? Tenía dos, tres detallitos curiosos. Medio anacrónicos. Nada era exactamente anacrónico por sí solo, hasta que vemos a una mujer de rojo tocando el piano. Un rojo tan estridente en esos años era impensable. La verdad, era de prostitutas, ¿no? Más considerando para una dama inglesa. Claro. No, ¿cómo crees? O sea, era como eso de la letra escarlata, ¿no? Sí, en la ropa, una cosa así. Y sí, vemos a una mujer tocando muy bien el piano, ¿no? Y vestida con ese color rojo y dices... Un rojo carmesí. Crimson Peak, o sea, es muy, muy obvio. Ah, por cierto, se nos había pasado a comentar que en la presentación de negocios sin PowerPoint de Thomas Sharp a los industriales de Estados Unidos, menciona que pues sus tierras eran de una arcilla roja. Ajá. Que un rojo brillante. Y les pasa muestras. Y estaba Edith ahí en el cuarto. Y ya vio las muestras. Sí. Ya guardemos esa escena. Exacto. Las muestras rojas. Después llega Edith y Tom Hiddleston, Thomas Sharp, yo sé, a esta cena, a esta gala, y le presenta Thomas a su hermana, ¿Lucille? La mujer que estaba tocando el piano, Lucille uh-huh. Sharp, en ese vestido carmesí, no, enfrente de Edith. La saluda de beso, le dice por su nombre, ¿ok? Guardemos eso, sí, exacto. Ok. Bla, bla, bla, bla, bla. Sí, viene su momento cenicienta del... Sí. La verdad, sí. Están ahí las hermanastras malvadas prácticamente. Es el momento para el tráiler. Sí. Bailan el vals, ¿no? Luego Un bonito detalle que en realidad las damas de alta sociedad realmente estaban interesadas en Tom Hiddleston porque era una especie de novedad. No en él. Novelty, ¿no? Sí, no en él. No. De hecho, hasta lo presume así de... Nos va a enseñar a bailar vals al estilo europeo. Oh, al estilo europeo, exactamente. Es la misma fregadera, pero no sé, ¿no? Yo me imagino el pobre de Thomas Sharp. Ay, vamos a... En fin. Bugger off, ¿no? Bugger off. Pero bueno. Como diría un buen irlandés, fuck off. No, ese es un escocés, un irlandés. Es fuck off. Que nos oigan, ¿no? Bueno, digo, por cierto, ¿quieren saber cómo se puede decir well, I'll be fucked en irlandés? ¿Cómo? Tienes que decir ballena, aceite, carne y gancho, enganchado. Whale, oil, beef, hooked. Hooked. Solo dilo rápido y ya está. Whale, I'll be fucked. No manches, mira, qué bien. No creo que lo digo, muerto de la risa. Está muy bueno. Digo, esa escena está entretenida. Pues pone un setting muy padre porque dices, ok, este es el héroe chicho de la película Gacha, ¿no? Sí. Y como que establecen el apresurado romance entre Edith y Tom. Muy romance de Cenicienta. Ah, bueno, ¿no? Muy buen punto, sí. Eso sí, muy bien dirigida la escena, muy bonita. Uh-huh. ¿Cuánto habrán tenido que ensayar los actores para eso? ¿Quién sabe? Todo el tiempo. Sí, seguro. Termina y como dices tú, inicia el romancillo por ahí, ¿no? Aparentemente. Al papá no le da buena espina, ¿no? Porque es un parásito. Ajá, dice, no, a ver, así que voy a mandar al chalán que yo creo que es su descendiente, pues es el que salió en Pacific Rim, ¿no? El mismo actor, ¿cómo se llama? Ay, Dios santo. El actor se llama Jonathan Hyde. No, es ¿no? Born Gorman. Ah, sí, sí, Burn Gorman. Burn sí, Gorman, sí. Con el personaje que se llama Holly, que es un... pues es un investigador. Es un investigador. Sí, sí, sí. Lo que hace es sacar los trapitos sucios de la demás gente. Uh-huh. Así que, pues este, el señor Carter le dice, a ver, investigame a estos dos, o sea, a estos dos hermanitos, porque algo no me huele bien. Va, vientos. Al mismo tiempo también está la propia Edith, pues va de visita con el doctor Alan McMichael, y vemos ahí un muy buen detalle, bastante obvio después, ¿no? Pero bueno, es un doctor, y este... ¿Es un oftalmólogo? Pero sí es médico también, o sea, es physician, ¿no? Pero physician. Se especializó en oftalmología, ¿no? Y de repente esta Edith ve su colección de libros y, ay, a ver... Como tratados, 3-4 libros de... tratados de oftalmología, por supuesto. Y Sir Arthur Conan Doyle. Y especifica que era oftalmólogo porque esa es la profesión de Sir Arthur Conan Doyle. Ajá. Y dice que también quiere ser un detective. No, pero pues es oftalmólogo igual que yo y pues... Sus libros están pachones, déjame, ¿no? Sí, sí. Don't fucking judge me. Vale, presta acá, ¿no? No te lo iba a prestar. Entonces, nada menos. Guardemos esto también para después, ¿no? Exacto. Mm-hmm. Exactamente. Palabras más, palabras menos. Este. Ah, sí, sí, el romance sigue ahí por unos cuantos días. Es a lo que vamos. ¿No? Supone que pasaron unas cuantas semanas, pero bueno. Mientras tanto, o sea, el romance entre Tom y Edith va muy bien. Está de tercera rueda la hermana, siendo creepy. Uh-huh. En fin. Bastante creepy, ¿eh? Sí, es bastante creepy la señorita. Y ya llegó una señorita por ahí de, oye, ¿crees que ella sea la indicada? Sí, ella puede ser la indicada. O sea, ya dices. Ok, o sea, eso se traen algo. Demasiado en tu cara, ¿no? Sí. Me ahorras esa escena y lo que seguía se me hubiera hecho mucho más impactante. Sí, ¿no? Muy buen twist. Como estaba esa escena, no lo fue. Sí, no. No, ahí sí. No sé si fue, ¿cómo decirlo? Fue requisito incluso decir, pues, ¿cómo le hago para que me entiendan, no? O sea. Si no somos brutos, ¿eh? Sí, no. O sea, podríamos haber vivido sin esa escena. Sí, creo fácilmente. Yo. Y sí fluye la película. Pero bueno, desde ahí ya sabes que algo anda mal, ni modo. Medio te lo spoileas. Y pues también al mismo tiempo, Carter recibe el informe de Holly y le dice, oye, ¿sabes qué? Le enseña un documento. No vemos qué es. No vemos qué es, pero cuando lo ve dice, ya. No, pues ya. Ya. Se llamaban, ¿eh? Así que los invita nuevamente a una gala. A la última que tendrían aparentemente juntos, ¿no? Y estando juntos, pues. Le llama, ya que llegaron a la fiesta, le llama Carter a su hija, oye, ¿ves al chamaco en verbe ese que llegó? Échamelo para acá, y a la hermana también. Y a la hermana creepy. A la hermana creepy, échamelo. Y le dice, A ver, hermanos White. Hermanitos rival, a ver. Ya sé el secreto. Firma a su hijo de garras peludas, no. Sabía que iba por ahí. Así que pues se me largan. O sea, pero pues para que vean, a ver, ahí les va. Les da su chequecito. Ahí les va una lana de $3,000. De aquel tiempo. Es una lana. Generoso el señor, ¿no? Pero para que lo cobren, dos condiciones. Una, se me largan. Mañana en un tren ahí, lléguenle. Y la otra es, me desencantas a mi hija porque está tarada por ti, ¿no? O sea, yo no sé cómo le haces, dile que eres gay, a ver qué, ¿no? Pero. You fancy man, o sea, a ver cómo le haces, hijo, ¿eh? Me encantó tu frase. You fancy man, ¿no? Sí. Dice, bueno, va, pues ya que, ya me diste lana, ¿no? Sí, pues sí. Entonces, pues, como buen príncipe de las mentiras, ¿no? Claro. Tiene que actuar ahí, y sí, o sea, le dice, no, pues ya nos vamos a Inglaterra, ni modo. Ella como que no lo puede creer, toda la mesa es de. Pues que les vaya muy bien, va, brindis, ahí se van, ¿no? ¿Quiénes eran ustedes? Ya se van, ¿cuándo llegaron? Sí, ¿y estos quiénes eran? Y me encanta su brindis, ¿no? Por la amistad duradera. Amistad. Te conocí ayer. Sí, pero y después viene ya una escena un poquito exagerada para mi gusto, ahí en la que enfrente de todos y para que todos vean, literalmente la insulta y la llama idiota. Sí, esto, la verdad, o sea. Fuquinazo, o sea. Sí, así de, no, eres una niña. Ay, perdón, los subtítulos, Dios mío. ¿Qué decían los subtítulos? Sí, o sea, de repente en los subtítulos, de repente los volteaba a ver. Uh-huh. Y el diálogo con el que al final le acaba de insultar y le dice. No, porque le insulta, o sea, estaba leyendo su manuscrito. Y le dice, no, pues no sabes escribir. No has vivido. No has vivido, o sea, ¿cómo quieres hablar de amor y tragedias y. Y venganza y romances y si no has vivido, eres una niña malcriada, ¿no? Dice, you are a spoiled child, así le dijo en inglés. y le pusieron, eres una niña que echada a perder en los subtítulos. No, sí, de, sí. No, pues yo la veo muy vivita y coleante. Sí, no, de fresca y joven, ¿no? O sea, así, o sea, como siendo, me imagino un aguacate ya ahí, de tres días, ¿no? O sea, sí, sí, pues, ¿qué crees que soy fruta de mercado? Sí, o sea, para que veas también en los subtítulos se les va, ¿no? Ok. O sea, lo más correcto hubiera sido, es una niña mimada. Mimada, malcriada. ¿No? Malcriada, si quieres. Mi pero no echada a perder. Bueno, en fin. En fin, o sea, le echó ahí mucho teatro, así, pues, te digo, como buen príncipe de las mentiras. Y aparentemente se van. Dice, no, ya, aquí acabó lo nuestro, nos regresamos, ¿no? A Inglaterra, a cobrar mi cheque. Voy a cobrar mi cheque. Y al día siguiente, el papá, que estaba en su club de caballeros. Sí, exactamente. Donde hicieran caballeros. O sea, hicieron club y eran caballeros. Uh-huh. Que, por cierto, el mayordomo que tenía era negro, ¿no? Sí, muchos de los sirvientes eran negros. Sí. Muy de la época de ese entonces para el norte estadounidense. Ajá, sí. Si bien se supone que ya no, desde la época de Lincoln ya se había abolido la esclavitud, pues los negros seguían siendo una clase social aparte. Una raza aparte. Estaban, o sea, era la clase alta, media, baja, miserable y negros. Así iba, ¿eh? Sí, ¿no? Si no preguntas al alcalde de Gordy Wilson, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces está ahí en el club y como que hay un ruido raro. Y para hacerles el cuento largo, lo asesinan. Sí, le estrellan la cabeza unas cuantas veces sobre la... Por cierto, qué escena tan más... Es lo que se ve... Grotesca, ¿eh? O sea... y se ve que fue un efecto práctico. No sé cómo lo hizo, pero se veía muy bien. Muy bien. Sí, porque se le ve cundido el cráneo y, o sea... Buen maniquí, porque sí estaba muy, muy realista. Mientras eso pasaba, pues, Edith estaba sufriendo en su recámara porque, pues, lo que había pasado. Ignorante de que su papá había muerto. Y en eso su criada le entrega... Ah, vino vino el señor Sharp. El señor Sharp. ¿Elías? El señor dije. Ah, okay. El señor Tom Kiddleston, el señor Thomas Sharp, a entregarle su manuscrito. Se lo dejo aquí, sí, ahí déjalo. Y también la carta. Bueno, ahí déjala. Y se le ocurre ponerse a leerla y... No, bueno. Es como si le pidiera perdón rápido así por WhatsApp, ¿no? Vámonos. ¡Oh, Dios! Así que dice, no lo puedo dejar ir. Pues se va al hotel, a buscar al hotel donde estaban ellos. Ya cuando ve, nada más están las criadas negras, limpiando la habitación. Pero él se lo encuentra. Así de, Lucille se tuvo que ir. Pero yo no podía ir. Pero yo no podía ir. Bla, bla, bla, bla, bla. Cayó redondito. Pobre. Bueno. Ya cuando digamos que están consumando su romance de que, ay, por fin estamos juntos o lo que sea. ¿Qué crees? Llegan a su casa y... Murió. Así de... Qué bueno que venís tan contento. Den un paso al frente todos los que tengan a un papá vivo. Señorita, den un paso... Usted no, den un paso atrás. ¿Qué? Y de hecho, Thomas la acompaña a la morgue, pues que te preguntan por protocolo que identificar el cadáver. Y lo veo, oh, Dios, ¿no? Y el doctor McMichael también llega y dice, no, yo soy su médico y también puedo... Pues identificarlo, ¿no? Y y dice, no, tiene que ser la hija, pues es un tema legal, bueno, ya lo identifica. Pero se le hizo que el cadáver tenía algo raro, como que algo no le cuadraba por lo de su muerte, ¿no? Porque le dijeron que se resbaló y se cayó. Ajá. Ay, pues cayó 5 veces, o sea, qué tarado, ¿no? O sea, y en el mismo lugar, ¿eh? Pero bueno. Y le empieza a examinar el cadáver. Recordemos que le gusta... Sin Arthur Conan Doyle. ¿Cuál es la obra principal de Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. Entonces... Y el mundo perdido. Entonces... Y el baboso lo estafaron con unas fotos de hadas, pero bueno. Ah, sí. Buena anécdota esa. Pero vaya, o sea, te establecen que el personaje tiene capacidad de deducción. Tiene una mente inquisitiva y de deducción, exactamente. Pero bueno, algo se hizo raro, pero bueno. Por cierto, muy buen detalle que como que no le hayan permitido ver, o sea, examinar bien el cadáver, porque la medicina forense no estaba bien establecida en esos años, ¿eh? Ah, ok. Sí, se me hizo muy buen detalle, un detalle histórico. Se le hubiera hecho incluso raro, ¿no? A que un médico llegara y, oye, ¿para qué quieres ver el cuerpo, no? Sí, o sea, sí se hacían autopsias ya desde hace varios años y demás, pero tanto así como para, como que sea... como que por sospecha investigues causas de muerte y demás. No, no estaba establecido todavía. Interesante eso. Llegamos al funeral del papá. ¿Dónde fue el funeral de la mamá? Por eso digo que era el mismo. Okay. O sea, estaba en Búfalo. Y hay un momento en el cual está Edith y Thomas están abrazados. Y del otro lado está el doctor McMichael. Pareciera que en ese momento, pues, como que todo estaba bien con ellos, con la pareja. Pasa un tiempo y pues resulta que se casaron. Se casaron y se fueron a vivir a Inglaterra. A Inglaterra. A Cumberland, Inglaterra. Cumberbatch, Inglaterra, eso pensaba yo. Así de, oh Dios. A su residencia, granja Allendale o Allen. Allerdale. Allerdale se llamaba su. Allerdale. Sus terrenos o no sé. Su muladar. Ah, sí, porque llegan y pues parecía como que, ay, pues una casita inglesa acá, En el campo inglés. Hay que recordar que los verdaderos caballeros ingleses viven en el campo. Ah, sí, sí, tenían pues sus criados, ¿no? Sí, sus caballos, se iban de cacería. Era Wuthering Heights, la verdad. O sea, desde ahí para allá, o sea, toda esa parte de ahí, Wuthering Heights. O sea, la estética era Wuthering Heights. Muy cañón. Solamente que llegan a la casa y ya cuando entran a la casa por fin, que hay un muy buen detalle antes, que su chalán, Foley, ese es el que te decía que era Jonathan, no sé qué. Finley, se llama Alex Stockwell, el actor se llama Finley, el chalán, el que, sí, él era su... ¿No era Ugly o algo así? No, él era Finley, perdón. Le dice te presento a mi esposa. Ah, claro que sé que es casado, siempre he sabido que es casado, ¿no? Sí, sí. Como que le da a entender que ya siempre que ya estuvo casado. Y a la pobre de Edith, como que no le cae el 20, ¿no? Sí, de, Así de, no, se confunde. Aquí ha habido muchos que han estado casados, ¿no? Muchos que se llaman como ella. Sí, exacto. Y el otro llama que otro. No estoy confundido. O sea, sí lo estás, cállate. No, si sé de lo que hablo. No sabes. Por amor de Dios, hombre, cállate. Exacto. Entran a su... Por cierto, me encanta que los terrenos, los famosos terrenos de la familia, es áridos. Y una casa ahí en medio. Sí. Y una cercota. Bonito lugar. Bonito, precioso. Y con el clima inglés, ¿no? Hombre. Por cierto, llegan y se encuentran un perrito. Un perrito que andaba por ahí. Y se le hizo raro a Thomas verlo así. Pues ¿y este perro? Dice, no, pues el vecino más cercano está como a quién sabe cuántos ranchos, ¿no? Y la ciudad más cerca, pues no. Sí, no, pero pues, ¿cómo le hizo? Y su esposa está ahí. Bueno, nos vamos a quedar. Pues ya qué, ¿no? Y desde ahí como que él no dijo, bueno, pues, ni modo. No le gustó tener el perro ahí. No le gustó tener el perro. Sí, miren. Si ustedes conocen a una persona y no les gustan los perritos o los gatitos o los animalitos, aléjense. Si no necesitan esa clase de negatividad en su vida. No, de verdad, definitivamente. Y entran a la casa y bienvenida a tu, me la carga ahí como, ¿no? Sí. Bienvenida a tu palacio, mi princesa ahí. Okay. Es un muladar horrible. Húmedo, frío, está más frío que afuera, aquí adentro que allá afuera. La casa de Tyler Durden, Tyler Durden estaba más cuidada y acogedora. Era un cochitril horrendo, ¿eh? O sea, sí, de bastas puntos. Tiene un hoyo en el techo. Por el cual entraban constantemente nieve y polvo y cenizas. Y en el piso pues estaba metiendo la humedad de la arcilla. Las paredes. La arcilla de color roja. Roja. Carmesí. Que la vio Edith. Guárdenos eso. Guardemos eso. La seguimos guardando. Y ahí se encuentran a Lucille otra vez. Y parecía como que... ¡Ay, bienvenida a la familia! Bienvenida a la familia, aquí vivo con mi hermana. Y mi hermana va a seguir viviendo aquí con nosotros. ¡Qué felicidad! ¿Y aquí te vas a quedar? Ajá. Ya, esta el es tu casa. De tu vida. Ajá. Espero que te guste, picos. Porque si no, estás jodida. Así de, pues bueno. Ya que... Le empieza a explicar de la casa, de que pues toda la casa es tétrica, porque pues así es, ¿no? Yo oigo ruidos. Ah, sí, siempre ruidos. Oye, estas paredes como que se mueven, siempre se han movido. Se está hundiendo la casa, así que pues te aguanto. Oye, la ciudad está muy... La casa está muy oscura, siempre ha sido oscura. Oye, está muy creepy, gótica la decoración. La edificó un gótico adicto al opio, ¿qué esperabas? Entonces, oye, se me hace que hay espíritus aquí. Hay un cementerio, hay un cementerio abandonado. De los pictos por aquí abandonado, ¿no? Así, ¿no? Sí. Todo, así que todo lo que crees que está mal es normal. Es normal, así es. Sí, no, no te creas. Así es Inglaterra. Pero bueno, ahí es donde empieza ya a ponerse la cosa más rara. ¿Eh? ¿No? Mientras que en América, como que al doctor McMichael, como que no le gustaba la onda y empezó a investigar por él mismo, ¿no? Y ahí él se entera de que algo andaba mal con este con Thomas, ¿no? Ya después vemos exactamente qué es. Y empezaron a pasar cosas ahí en la casa. Ve fantasmas otra vez. Estaba jugando una de esas con su perro, uh-huh, en la bañera. Y su perro le llevó una pelota roja. ¿De qué color? Roja. Roja. Sí. Guardemos eso. Guardemos eso. Y empieza a ver otra vez fantasmas. Eso sí llama creepy. Sí. Se veían de un color rojo. Carmesí. Y se veían, o sea, daban verdaderamente miedo. O sea, había uno que se arrastraba. O sea, no sabías bien qué estaba sucediendo. Pero verdaderamente sí era un diseño y un momento muy, muy macabro. La edición de sonido de los fantasmas es muy buena. Sí. No, porque no el jumpscare. No, pero el jumpscare, pero el gemido y el sonido que hacían al arrastrarse, uh-huh, demás, está muy bien diseñado. Y el fantasma le llama por su nombre. Sí, le dice, eat it. Y lo que le dice es, get out, salte de aquí. Y como que no le capta. Pero una vez más, estamos viendo, a lo mejor ahí se le podía olvidar que su mamá no la estaba atacando, pero ese fantasma literal le dijo, vete de aquí. No, no era de, bu, muérete, no. ¿Cómo? A bu, muérete, no. Es de, vete. Uh-huh. Y ella así de... En los labios de un fantasma supongo que es como que a lo largo de mi casa, pero bueno. Si te dice un fantasma espantoso, llega y te dice, vete, tú te vas. No, no preguntas para cuándo, oye, un ratito, no. Oye, me das a las 12, ya sé, ya caduca el cuarto, ¿no? Ya me puedo ir. No. No, ahorita. ¿Es ahorita? Oye, pero ahorita. Fin. Bueno, usted lo dijo, un fantasma de color rojo. Ok. Obviamente va con su marido y le dice, oye. ¿Sabes qué? No. ¿Qué? No, se va primero con su marido. Ah, no. Lo toma así de, ay, se me parece un fantasma. Bueno. Desde niña, total, ¿no? Total, uno más. Yo veo fantasma, gente muerta. Pero también, pues consulta con el marido aquí de a ver si... A la segunda vez que se le aparecen los fantasmas, uh-huh, consulta con el marido. Así, oye, también es normal que haya fantasmas. Claro, todo el tiempo, ¿no? O sea, es normal. La relación con la hermana era más bien tensa. Empezaba a tensarse cada vez más. Se dio cuenta que no tenían servidumbre. Sí, o sea, que realmente, la verdad es que su vida se fue para abajo, ¿eh? O sea, de como vivía con el papá, como vivía acá, y estaban esperando que llegaran los bienes y los activos y los dineros de allá, lo que había heredado, ¿no? Dices, bueno, pues ya me va a mejorar cuando esto llegue, ¿no? Pues no. Ya me casé con este zángano, ¿no? Pues ya. Ya que, mientras él a lo que se dedicaba era a seguir con lo de su maquinita del mal, ¿no? Para extraer, sí, ya, ay, era un buen ingeniero. ¿Sí? Por cierto, buen detalle, según tenía un ático donde estaba ahí su Loki Cueva, y se dedicaba a hacer juguetes y a hacer cosas para su hermana, porque después le dijeron, pues, mi papá estaba lejos de casa, mi mamá estaba ausente. Cuando mi mamá murió, pues ya nos quedamos solos y nos quedamos aquí. Y nos dejaban encerrados en el ático. Porque pues no había quien nos cuidara. ¡Qué bonita, niñez! ¡Qué bonita! Sí, claro. Por supuesto. Y eso derivaría en otras circunstancias. En fin. Una vez más, ¿qué le dijo el fantasma? Get out. No. En fin, ok. Recordemos eso también. Sí. ¿Pero qué le dijo el fantasma la primera vez, no? Así. Beware. The Crimson Peak. Okay. Le comenta ahí con su esposo de, ¿sabes qué? Se me hace que hay fantasmas, ¿no? No, son normales. Siempre, ¿no? Siempre ha habido, es normal. Es Inglaterra. ¿Qué esperabas, no? Y le comenta que, pues bueno, espera, no te preocupes, pero pues hay que apurarnos para hacer cosas antes de que lleguen las primeras nevadas. Y dice, que con la nevada, pues. Vas a ver por qué a este lugar. Le dicen Crimson Peak. Y en ese momento, ¡oh! Crimson Peak, ¿cómo dijiste? Sí, aquí le llaman Crimson Peak. Se cuela la arcilla, o sea, los químicos de la arcilla y la nieve. Y se ve de color rojo brillante, ¿no? Carmesí. No, sí, ok. Casual. Es normal. Sí, claro. Todo con él es normal. Ahí. Aquí, o sea, Edith se sorprende de, ¡ah! Aquí es Crimson Peak. Ok. Vamos a traer las escenas de vuelta. Ajá, sí, todo lo que guardamos en el archivo, ahí va. Cuando estaba en la presentación de PowerPoint de su ahora esposo, pidiendo, su esposo acá mendigando dinero de su papá y sus sus otros socios, les presentó muestras de arcilla. ¿De color? Rojo carmesí. Luego, cuando va a la fiesta, encuentra a la hermana creepy del inglés loquito. Del inglés loquito, vestida en un color rojo, que era el único rojo en toda la habitación, que destacaba porque sí o sí, era un rojo de color carmesí. Ok. Después, cuando por fin se larga a ese muladar, por cierto, el camino de terracería que utilizaban era un color rojo. Carmesí. Le explica que en la hija casa se está colando la arcilla y le muestra cómo se cuela del piso y sale un color rojo carmesí. Y cuando su perro se pone a jugar con ella, le trae una pelota de color carmesí. Cuando ve fantasmas en esa hija casa, donde ya establecimos que extraen arcilla, que es color rojo carmesí, donde su hermana creepy la vistió primero con un color rojo carmesí, cuyo anillo de bodas, por cierto, que le dieron ahí, tenía que pertenecía a la madre, que pertenecía a su madre, tenía un rubí que es obviamente color rojo carmesí. Y en esa misma casa donde están los fantasmas color rojo carmesí, y tu esposo por fin te dice que le apodan lugar, y te sorprendes. O sea, por Dios. Y no te fuiste. O sea, no te dio. Y como... En ese instante no agarraste. O sea. Yo creo que ok, vámonos. Pon tú que no hubiera hecho todas esas deducciones. Ok. Supongamos. Pero viste fantasmas desde pequeña. Tu mamá te dijo, tu mamá muerta vino del más allá a decirte: beware the Crimson Peak, cuidado con la colina escarlata. Punto que se te olvidó todas las cosas creepy desde la presentación de PowerPoint de tu esposo hasta ese momento. Pero te acordaste de eso. ¿Por qué realmente le afectó? Y luego llegó tu mamá otra vez ya de grande a decirte. Pues una vez más, con mucha más insistencia: beware the Crimson Peak. Y tu esposo te dice: oye, ¿qué crees? Este lugar donde estamos viendo ahora le apodan Crimson Peak. ¿Y no te largaste? Tienes problemas. Lo que pase de ahí en adelante es completamente tu responsabilidad. Y no solamente tu responsabilidad, te lo mereces. Te la ganaste a pulso. Hijo de veras. Sí, tantas señales, pero ponle tú que no cachara todas las señales. Eso sí, o sea, a nivel narración, son muy obvias. O sea, son... te lo están gritando. Aquí es. Aquí está el asunto, ¿no? O sea, bueno. Here is bad. Pero bueno. Y no se fue. Y no se fue. Pudo más el amor por él. Mira, nunca, no me gusta culpar a la víctima. Pero a veces sí hay señales muy obvias de... es aquí donde no deberías estar. Que por cierto, él le empezó a realmente querer. Sí. Empezó a realmente amarle. De repente, eres diferente. ¿A quién? A todos. Sí, okay. A todas las personas. Sí. A todas mis conocidas y conocidos. Todas mis, en la vida. A todas mis amistades. Sí, exacto. Ah, por cierto, también se nos olvidó de una escena. Antes de eso, no me acuerdo si después de eso. Se le pierde el perrito. No sé si se le pierde, pero baja por un ascensor antiguo al almacén, a la mazmorra, digamos. Pues sí. Donde almacenan arcilla. De color carmesí. Carmesí. Enormes contenedores. Que parecen sangre, caramba. O sea. Y encuentra el baúl de un baúl cerrado. Uh-huh. Con unas iniciales ES. No puede abrirlos. Uh-huh. Y por ahí encontró un letrero que decía Enola. Enola. Sí. Uh-huh. Pues Enola, ¿no? Está bien. El Enola gay. Sí, eso también sorprendió. Triste avión ahí en unos 44 años más. Tirar bombas atómicas, ¿no? Más o menos. Entonces, ok. Y como que la relación con la hermana empieza a tensarse, como que no se siente a gusto. Y ella físicamente se empieza a sentir mal. Y su esposo le dice, bueno, es normal. Es normal. Tómate tu té. Sí, bueno. Son ingleses, ellos usan té para todo. Así de, no, es un té que se llama Fire Berries, de no sé qué. Es un poco amargo. Todo aquí es amargo. Es normal. Aquí es normal ser amargo. Cada vez Búfalo me sonaba más bonito. Cada vez se veía más como el paraíso, ¿no? O sea, de verdad. De veras. Con muy poca higiene, pero el paraíso a fin de cuentas. Ey, te puede dar alcohol, te puede dar cólera negro cada rato, pero... Pero en fin. Pero ahí no es normal. Ahí no. Para que su esposa se sintiera mejor, deciden, ah, ¿sabes qué? Vamos a dar un paseo al correo. Así de patético, ¿no? Pero cuando te pones a pensar que pues ya el correo, pero pues es ir a un buen cacho hasta la ciudad. Sí, o sea, es que en ese entonces recibir correo era wow. Ah, wow. ¿Y a qué iba a recibir? Iba a recibir piezas. Piezas para su máquina. Steampunk, ¿no? Acá de... Oye, sí. Hay varios momentitos ahí medio steampunketos, honestamente. O por no decir todos. Digo, no steampunk en el sentido literal, pero... Si hay algo que le encanta a Guillermo del Toro son las máquinas con piezas móviles que se pueden ver por ahí. Quiero acuérdense del Ejército Dorado. Por cierto, hay una escena muy... donde dices, de veras, te la estás buscando. O sea, una cosa es, una cosa es no quitarte de la pedrada y otra cosa es ponerte de pechito. O de cara, ¿no? O de cara, sí, exactamente. Porque en una de esas está vagando ahí por la casa. La segunda vez creo que encuentra fantasmas, que se le hizo normal, porque es normal. Ah, sí, claro. Estaba buscando a su perro y encuentra una puerta cerrada, donde hay ruidos. Trata de abrir la puerta y se la cierran. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace? Ah, no, ahora abro la puerta. Ah, vale, a ver, quiero ver. Ya ahí va. O sea, no. Y desde el principio, por cierto, le había pedido las llaves de la casa a la hermana. No, no las necesitas. ¿Cómo fregados? No sé cómo va a entrar. O sea, ¿qué me pasa ahí? Así de, no, hay algunos cuartos que son peligrosos. Pero aprenderás a evitarlos. A ver. En la casa en la que voy a vivir aquí con mi esposo y contigo, me dices que hay cuartos que son peligrosos. ¿Y por qué seguimos viviendo aquí? Yo en ese momento de, muchas gracias, me regreso a Búfalo. Sí, con permiso, ¿no? O sea, qué bonito es Búfalo en esta época del año, ¿se bien? Así, no hay fantasmas, muchos, ni no, muchos. Ni arcilla color carmesí. Carmesí. Okay. O sea, ya me voy. No, ya. Total que bueno, van el correo. Y recibe cartas de su abogado para el traspaso de activos y de dinero. Y recibe una carta más porque va para la señora, la señora Sharp. La señora Sharp. Uh-huh. Y dice, ah, pues soy yo, ¿no? Y viene desde Italia. Yo nunca estuve en Italia. No, pues señora, no me importa. O sea, usted, la señora Sharp, estuve en Italia, es para usted. Oiga, pero no, se la lleva, yo no la quito aquí. Tiene aquí unos cuantos años, ¿eh? O sea. ¿Para qué no la recoge su correo, señora? O sea. ¿Eh? Y no se le hizo nada raro así de señora Sharp. No, pues sí, seguro soy yo de Italia, pues sí. No he caído ahí, pero... Nunca he caído ahí, pero pues sí, ser para mí. Me la llevo. Me la llevo. Ah, yo sí sospecha y ya sospechaba cosas. Así de, ¿qué onda? Bueno, a ver. Y no pueden regresar a su casa porque hay una tormenta. Uh-huh. Y deciden quedarse ahí en... Casualmente, la oficina de correos tenía ahí un cuartito que les podía rentar. Como todo, mira, oficina de correos. Es normal. Es Inglaterra. En Inglaterra en aquel tiempo, yo creo que pues, el correo no era precisamente me voy en mi moto a repartir las cartas, ¿no? O sea, ahí es normal. Sí, sí, sí. Y se quedan, y por cierto, gran detalle, como estuvo en duelo por la muerte de su padre, etcétera, pues la realidad es que nunca se había acostado con su esposo. Digo, ok, la verdad, algo tiene algo de sentido. Uno, la época, y dos, estaba en duelo. Pero cuando ya están ahí solos en ese cuarto, que es un muy buen detalle. La primera vez que se acuesta con él es fuera de ese muladar. La primera y única vez, ahora que lo pienso. Alejados de Crimson Peak, donde se supone que no debe estar porque hay fantasmas. Ve, o sea. Y ahí verdaderamente él se demuestra que sí la... Sí, ya, la aprecia, o sea, sí la ama, o sea, sí la aprecia, sí. Y él sí le cae bien, por lo menos. Ajá. Y ya no quiere seguir con el plan. Okay. Ok, supongo. Establecimos quién sabe cuántas escenas atrás porque ya vimos que él es evil, ¿no? Sí, claro. Sí. Pequeño detalle con esa escena, pero bueno. Cuando regresan a la casa... Ahora Arde Troya, ¿eh? Arde Troya. Al hermano no le gustó nada eso. Si a Lucille de, ¿por qué se largan? ¿Y por qué se quedaron juntos solos? ¿Es mi esposo? Pues, ¿qué crees? Sí, ¿qué? O sea, está bien. Sí, o sea, casi la le tira encima un guisado caliente. O sea, bueno, avena. Ah, sí, porridge, ¿no? Porridge, sí. Ah, es asqueroso. Pues, sabe rico, pero es asqueroso. Sí. Y pues dice, pues, ¿qué le pasa a esta loca? Y de repente ve que deja las llaves por ahí. Dice, ve una llave que decía Enola. Dice, como que otra vez Enola. ¿Sabes? Me llevo la llave, ¿no? Que también ahí digo, a ver, tienes ahí las cosas de la esposa muerta. Con una llave que dice Enola. Aunque sea táchale o ponle un parche o algo así. O sea, algo que llame la atención. Oye, ninguna de las llaves tiene nombre y está así. Ah, pues quién sabe, ¿no? Es normal. No, es normal. Es normal. Sí. Bueno. Ahí bien. Sí, Edith se lleva la llave. Acertadamente piensa, ah, este es del baúl que me encontré ahí. E.S. Y no la... Sharp. Ah, no, Shoti. Shoti. Enola something. Sí, porque es un nombre italiano, no lo sé pronunciar. Exactamente. Abre por fin el... el cofrecito. Y encuentra... ay, me encantó eso. Es un muy buen detalle. Encuentra un gramófono. Gramófono. Gramófono, sí. Gramófono. Sí, sí. Grafómono. No, gramófono. Lo encuentra. El que inventó Tomás Alva Edison. Ese. Eso. Y unos rollos de cera. A través de esos rollos hacían grabación. Y los se pone a escucharlos. Bonito detalle, pero... no sé, se sintió muy de... no sé si la palabra corta sea, pero qué conveniente, ¿no? Que se grabaron todas las pruebas ahí y que se dio tiempo como si fuera Jill Valentine en Resident Evil 3, la otra, la tal Enola, para grabar todas sus memorias, ¿no? Es un buen punto. Sobre todo cuando se estaba muriendo. Ajá, y estaba diciendo, ya vienen, tengo que tener cuidado, ya no puedo seguir grabando, pero seguiré grabando. O sea, pero aquí está la grabación. Es algo así como, está temblando, tengo que actualizar mi Facebook, ¿no? Sí, o están atacando los conejillos indios gigantes y tengo que grabar. Sí. Sí. Digo, ese también fue un detalle medio forzado, pero gracias a esas grabaciones se da cuenta de que su esposo no es la primera vez que es casado. Encuentra las convenientes evidencias en sobres sellados con nombres separados. Por cierto. Todo perfectamente ordenado. Para la policía, ¿eh? Así, por si alguna vez alguien viene a hacer una investigación, estoy seguro que le va a servir esto, ¿no? Jamás tiraron el baúl, jamás lo enterraron por ahí, jamás quemaron todo eso. Acuérdense que estas personas, los Sharp, tenían la llave del baúl. Podían abrirlo en cualquier momento. Pero es normal. Pero es normal. Esto, no te preocupes, es normal. Bien. Ahí es donde le empieza a no hacerle sentido y le reclama. Dijo. O sea, Crimson Peak, tu marido te ha estado engañando. Hay fantasmas que te dicen que te alejes. Creo que me tengo que ir de aquí. ¡No shit, Sherlock! O sea, bueno. Trata de irse en la mitad de la noche en una nevada. Sí. Mala idea. Mala idea. Tiene una discusión ahí con la hermana. Se la encuentran ahí tirada en las escaleras. Y aquí viene un punto que a mí me molestó. A ver, venga. Cuando quiere largarse, digo, por fin. Hasta donde yo me acuerdo, no recogió la bola de evidencias y las dispuso en algún lado. No, las volvió a dejar ahí, ¿no? Y las dejó ahí en el estudio. Ni siquiera decirle, la meto otra vez ahí para que no la vean. ¿O? No, él las dejó en el estudio. Cuando la... le supone que la encuentra en la escalera desmayada porque le dio frío. Y la llevan a la cama. No. Pero espérate, se quiere ir porque vio algo. Si mal no recuerdo, fue esa escena cuando vio algo con los hermanos. O fue más adelante. Pero digo, ahí, cuando ella despierta, está en la cama siendo atendida por Lucille. Digo, no, fue por... bueno, estaban los dos, me parece, ¿no? Sí, pero, bueno, principio estaba teniendo nada más con Lucille. Digo, ahí tanto Lucille como ella, pues ya sabía, o sea, dejaste la evidencia ahí, por ahí a la vista de todos. ¿No era hora de largarse? ¿Otra vez? ¿Y ya no desmayarse en el proceso? En fin. En fin. Cada vez se pone peor. Empieza a escupir sangre. ¿Eh? A toser sangre. Pues, ¿qué onda, no? Y la grabación le decía, el veneno está en el té. Entonces, la han estado envenenando. Dices, ok. Pretty obvious también, ¿no? Pero bueno. Y una de esas, cuando se despierta, pasaban varias veces que se despertaba sola en la noche. O sea, volteaba la almohada y Tom, pues ni sus luces, ¿no? Dices, pues habría ido al baño, ¿no? O sea, todas las noches, a la misma hora. Es bueno. Otra cosa, o sea, pasaron eso de que se despertaba y no encontraba a su esposa, y jamás le preguntaste, oye viejo, ¿y a dónde vas en las noches? Me dice, no es mi lugar preguntar, soy una abnegada dama de la época doctrina. No sé. Tal vez. Pero no, que no, y que ella era independiente y bla, bla, bla. Sí. Entonces, ahí también, pequeños detalles ahí en el guión que dices, ¿qué onda, no? Digo, la primera vez que no te encuentras a tu esposo ahí, pues bueno, la pasas, ¿no? A la segunda vez le preguntas, viejo, ¿qué onda? Y aparte, no lo encuentras y te estás escupiendo sangre, lo vas a buscar, ¿no? O sea, más aún, no lo encuentras, estás escupiendo sangre y ves fantasmas. Lo vas a buscar, ¿no? Y sí lo va a buscar. En una de esas, por fin lo va a buscar. Y escucha ruidos. Y lo que ve, oh my god. El apellido correcto era Lannister. Sí. Le aplican un Cersei. Que sí, anda la osa. Ella quiere irse, dice ahora ya los descubrieron. O sea, ya que descubrió todo. Se quiere ir, pelea con la hermana. La hermana la avienta de un balcón. Cayó en una nieve ahí medio. Se parte la pata. Casual, el médico. Ah, llega su amigo, el médico, el doctor McMichael. Uh-huh. Sí, porque ya después el doctor McMichael contacta al de Pacific Rim. Uh-huh. Y ya se va. Llega a las mismas conclusiones y con la misma evidencia de, este ya estuvo casado y hubo cosas feas ahí en su casa y demás. Y la casa es maligna. No le tuvo que decir un fantasma, Él solito llegó al Sir Arthur Conan Doyle. Ahí está la justificación. Entonces, en ese momento casual, cuando ya se había caído en la, o sea, la había tirado de un segundo piso y se lastimó y se rompió la pata, llegó el doctor y le empezaron a decir que no, ha estado delirante y pues no le creía lo que está diciendo, y empezó le querían ofrecer el té y ella, no, qué té ni qué 8/4, ¿no? Y pues ya la llevan a que descanse, bueno. Total que ahí tomas, pues ya, o sea, decía, no, ya no tomes esto. Por cierto, el cómo descubre los hermanos es un muy buen detalle. Ve otro fantasma. Y el fantasma le señala. Porque ahí ya le cayó el 20 de, estos no me quieren hacer nada. Ajá, hasta dice, aquí estoy, si estás ahí, dame una señal, toma mi mano, ¿no? Y aparecen. Pero no lastimándola, le estaban indicando. Uh-huh. Ese último fantasma tenía un bebé en brazos, también ya muerto. Así como que, pues, ve allá donde está pasando el incesto, ¿no? Sí. Y así de, oh my god, y sí. Fíjate que es un detalle padre, que empieza a utilizar la información que le dan los fantasmas. Desde el más allá. Que también malditos fantasmas, no pueden ser como más específicos. Bueno, supongo que su fantasmosidad no les da para más, ¿no? O sea, supongo. Pero sí, cuando ya los encuentra, cae a la escalera, bueno, lo tiran de la escalera, pasa todo esto, y pues ya le dicen al doctor que pues que se van a encargar de ella, que no se preocupe, ¿no? Y que pues no, pues si querían quedarse a cenar con ellos, hay incest, ¿no? Hay incest, por favor, bueno, pues ahora le va. Y Thomas le dice, no, tienes que irte de aquí. Le cayó el 20 porque ahí se revela ya, se destapó la cloaca. Los hermanitos estos, desde hace muchos años, han estado tratando de recuperar su nombre, tierras y todo, a base de engaños, a base de que él se ligara y se casara con mujeres ricas, en posiciones de poder. Acomodados. Ajá. Pero que jamás tenía nada con ellas. Y con ella fue algo, con esta Edith, fue totalmente diferente, o sea, realmente empezó a amarla. Aunque déjame decirte que eso también se sentía algo forzado. Ah, sí. Más era obsesión malsana. Sí, pero eso lo hizo cambiar. No, aunque sea. Y él empieza a ponerse ahí medio en plan de si te ayudo, no te ayudo. Amo más a mi hermana que a ti, te amo más a ti que a mi hermana. A la hermana no le gusta eso. Y literalmente desató el infierno la hermana, se pone loca. Sí. Y pues no quisiéramos spoilearles así todo el final, o arruinarles todo el final, pero pues vaya, sobra decir que los fantasmas sí existen. Y mira, con pequeños comentarios finales de la película, hay algunos momentos buenos, uh-huh. Tiene sus buenos twists, bonitos detalles con los fantasmas, les dan como que su les dan su propia historia, eso está padre. Me gusta que en realidad es una historia, te digo, es una historia de tragedia y de romance y amor malsano, con fantasmas por ahí. Es como te digo, es metatextual. Cuando el editor en las primeras escenas le decía a Edith de que pues es una historia de fantasmas, dice no, es una historia que tiene fantasmas, pero no es el punto central de la historia. Y acá tampoco, ¿eh? Exacto. O sea, realmente no. Los fantasmas se vuelven un vehículo, se vuelven un canal de comunicación, incluso si lo quieres ver así. Pero no, o sea, el móvil es una película hasta de crimen, si lo quieres de ver. De hecho, así. Es exactamente, le decía mi hermano después del cine, se me hace muy estilo Edgar Allan Poe. Muy Edgar Allan Poe, sí, es cierto. Muy gótico, uh-huh. El asunto. Sí, de nada, no, definitivamente. Y la estética es maravillosa. Eso sí, ¿no? Sí, sí, sí. Por cierto, actuábamos a través de Doug Jones, que hace los fantasmas, por lo menos a tres de ellos. Y me decías, ¿no? Hay una escena en la que un fantasma se está arrastrando. Uh-huh. Y lo hace de una manera tan creepy, pero a la vez tan orgánica. Sí, muy fluida. Y le digo, pues claro, esa parte la actúa Doug Jones. Es un mimo. Es un mimo. Y pues claro que sí. Un mimo te puede hacer esa actuación a la perfección. Uh-huh. ¿No? Buen detalle, o sea, que utilice eso habla de un buen director que utiliza las habilidades de su gente para crearte escenas. Sí, ¿no? Y pues fue un muy buen casting, creo que fue un muy muy buen casting. Y como que se nota que Memo ya tiene como que su gente de confianza, ¿no? Ah, sí, claro. O sea, con quién puede contar, el actor que salió en Pacific Rim, porque pues claro, ¿no? Sí, a ver, tu compadre, ven para acá, ¿no? Exactamente. Pero y también otro detalle curioso, que parte de la decisión de la producción fue Guy Davis, que es dibujante también de cómics. Y si mal no recuerdo, Guy Davis ha trabajado también en Hellboy, ¿eh? Entonces, con Minala, no dudaría mucho que por ahí se dio el connect. Sí, seguramente. Entonces, es un en Hellboy, mira, ¿no? De hecho, en BPRD, con Mike Mignola, entonces... Ah, ok. Imagínate, o sea, de esos de los grados de separación, ¿no? Del Toro conoce a Mignola. Mignola conoce a Guy Davis y... Y pues ya... Digo, fue parte del equipo de diseño de producción. Y la verdad, mis respetos, ¿eh? Mis respetos para... hablábamos también al terminar de la película, lo de los props, las escenografías, los vestuarios. Al que le he dicho, oye, consíguete, ve y consíguete un... Un gramófono. No, pues... Y con rollos de cera, no... No, a ver... Decir Concilio Pascual, o sea, no... las últimas escenas están desarrolladas en un ambiente en donde destacan los blancos y rojos en contraste. Qué increíble se ven esas escenas, ¿eh? Ah, que si lo hay una escena de pelea final. Uh-huh. Mi hermano me dice que se ve tan ridículo, pues claro que sí, son dos personas normales peleando. Sí... Eso es un buen detalle, ¿qué esperabas ver acá la confrontación? Acá y volando y... Bueno, no, si quieres no exactamente eso, pero... Épica. No, claro que no. No, pero... se ve curiosa, pero lógica. Pero lógica. ¿No? Y, pues fíjate que... algo que normalmente una buena historia tiene es que de alguna manera los personajes tienen un arco. Y creo que quien tiene más un arco más definido, curiosamente, es Tom Hiddleston. Esta historia, ¿eh? Y el personaje de Mia, esta Edith, más sutil, pero sí tiene un arco de aprendizaje. Sí, se va también más por el lado de que lo tienes que inferir. Ajá. No está mal, o sea, para nada, pero Aunque sabes que también se convirtió en la protagonista de los films de slashers. Okay. Es la sobreviviente. Eso sí. Sí. Pero pues dentro de todo, una película predecible a veces. Sí. Con sus detallitos que hoy ya dijimos, pero es normal. Pero muy bien hecha, creo que está muy bien hecha. Y como bien dijiste al principio, lo dijiste muy bien, que es como desintoxicarse un poquito, ¿no? De para mí mismo de hacer pues, otro tipo de cine. Sí, sabes que para la audiencia. Oh, sí. Pues carnal, comentarios finales de la película. Vayan a verla, está pachona, está palomerita de repente. Uh-huh. Visualmente pues es un agasajo, está bien pachona. Tiene cosas muy visualmente muy bonitas, bueno, bonitas, ¿no? Atractivas, no exactamente bonitas, pero atractivas. Vale la pena para darse una idea de meterse a la cabecita de Del Toro. Uh-huh, exactamente. También les recomiendo mucho la actuación de Tom Hiddleston, menos su acento inglés. Pero... Ah, sí, también su hermana no. No, tampoco le quedaba acento inglés, ¿eh? Pero su actuación como tal muy bien. O sea, creo que ese tipo de papeles le quedan. Y también la actuación de Mia Ratakuska también, o sea, digo, por lo menos ya le dieron más. Más con qué trabajar, creo que sí. Y como guión creo que funciona bien, y menos algunos detalles que ya vimos por ahí, pero pues demuestra que Del Toro pues tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir, que no todo en él son monstruos y monstruos gigantes o monstruos chiquitos, o sea, tiene muchas cosas que ofrecer Guillermo del Toro, ¿no, carnal? Sí. Tiene sus detalles originales hasta eso. Pues muy bien, carnal, eso, pues yo creo que nos despedimos por esta ocasión, de la audiencia del Café Comiquero. La verdad es que estuvo padre. ¿Cómo se estuvo? Vean la película. Y tenía rato que no, fíjate, que no analizamos una película así. Sí, o sea, exacto. ¿No? Como que con esa intensidad o sobre todo tenerlo tan fresco con una película que pues, no es el blockbuster del verano, ¿no? Sí, eso es lo más seguido. Sí, totalmente. Pues no cabe duda, carnal. De veras que verdad, Guillermo del Toro sí que sabe hacer mundos extraños. Sí, ayudémoslo a mantenerlo así. O sea, vayan a ver la película. Efectivamente. Gracias. Totales. Hasta la próxima.